Muy buenas tardes, Covachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos un jueves más para platicar de She-Hulk y de lo bueno que se puso este episodio, porque no lo podemos negar, es un gran episodio. No voy a decir más, ahorita empezamos con spoilers. Y bueno, sí, claro, yo siempre aquí mal, pero empezamos. Buenas tardes, les doy la bienvenida de nueva cuenta y hoy es 6 de octubre del 2022 y bueno, no arrancamos tan puntuales, pero sí muy contentos, es que queríamos estar todos a tiempo. Desafortunadamente no hay mesa completa esta vez de nuevo, pero bueno, yo ya estoy aquí, ni modo, me tienen que aguantar. Y quiero darle la bienvenida a quien me estuvo entrando al quite la semana pasada, aunque Francisco se estaba quejando un poco, pero yo sé que hizo su mejor esfuerzo por hablar de series que no tenía nada que ver con esta. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Valentín García, listo para hablar del episodio de Frogman, que es realmente el importante el día de hoy. Bueno, sí, le llamaron Leap Frog, pero no importa. Es Eugene. Sí, todos lo sabemos. Sabemos que tú eras de esos únicos y detergentes que decían que era lo importante de She-Hulk. Pero bueno, también quiero darle la bienvenida desde el otro lado del charco, que ella siempre está aquí muy puntualita. ¡Bienvenida! La señorita Melón, que se muere de ilusión, sobre todo para hablar de lo importante real de este capítulo, que no fue Frogman. No. Empieza por M, se acaba por... Todo lo que quieras, quiero. ¿Mujer Hulk? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Se nos adelantaron con la frase. Pensé que solo iba a decir otra persona, pero bueno. No es Frogman. Y mejor me voy controlando y presento. Respira, Van. Así que bueno, desde la Ciudad de México, nuestro recién cumpleañero, que esperemos que le hayan mandado felicitaciones y ahí regalitos de su wish list, que por ahí anda en Twitter también, todavía están a tiempo, más vale tarde que nunca. ¡Bienvenido! ¡Muchas felicidades! Muchísimas gracias, Valentín. Muchísimas gracias, Valentín. Muchas gracias, señor Tablón. De hecho, todos mis compañeros covaches estuvieron a bien felicitarme y me mandaron regalitos, lo cual estoy infinitamente agradecido a todos. Muchísimas gracias. También, por supuesto, a la señorita Biscochán, aunque spoiler, no va a poder estar aquí hoy. También me felicitó y me mandó un regalito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y, claro, a todos ustedes que están con nosotros. Y ya está aquí su 0%. No, pues eres el 0% más significativo de la existencia, pero bueno, también, como bien dijo Francisco, no va a poder acompañarnos esta vez y escucharla, vamos a extrañar un montón, sobre todo porque sabemos que tenía cosas importantes que comentar, pero por un lado qué bueno, porque si no iba a haber pelea conmigo, nos íbamos a pelear a más, y bueno, así viva la paz. Y esperamos que Skywaco se vaya incorporando un poco más adelante, ojalá que pueda llegar, pero hay una cosa importante que ocurrió en este episodio, una cosa de la que teníamos que hablar y que él siempre tiene que hablar, por supuesto, no hay momento en que aparezca este personaje y que él no tenga algo que decir, veamos qué tiene que decir, ¡bienvenido! Muchas gracias. Aunque yo creé el chiste de 0%, yo soy el verdadero 0% porque solo aparezco de vez en cuando como villano invitado. Ya dije, es un gusto estar aquí. Me llama la atención que creas que, dado que Biscochan no está aquí, no va a haber peleas por Matt, porque pues eso no es necesariamente cierto. Bueno, vamos a ver qué tan fuerte se ponen esas peleas. Muy, bueno, muy buen episodio. Una pelea a dos bandas. Con Virginia hubiese sido una pelea a tres bandas. Oigan, pero están hablando de que no anda Virginia por aquí ni todo el rollo. Pero pues a mí me llegaron algunos comentarios desde el reino Biscochan y tenemos opiniones al respecto. Oh, muy bien. Hola, amigas de la covacha. Pues hoy no puedo hacer el programa porque me han cambiado el horario y mañana entro muy pronto. Así que nada, sintiéndolo mucho con todo mi pesar y con todo mi dolor en no puedo hacer el programa de hoy. Y justo hoy iba a decir una crítica positiva sobre la serie. De hecho, creo que con eso van, iniciamos oficialmente los comentarios sin spoilers. Adelante. Sí, sí, de repente dije, bueno, este hombre se lo olvidó, ya quiere aquí hacer su revolución, muy bien. Pero no, está muy bien. Sí, empezando con comentarios sin spoilers, pues más que nada es la opinión general, pero no nos hagamos, chicos. La verdad es que todos, aunque digamos, ay, muy buen episodio, lo que sea, tenemos que hablar del diablo en el cuarto. ¿Qué opinan de la presentación? Y ya vamos, full spoilers, lo siento. ¿Qué opinan en breves palabras de la presentación de Matt Murdock, Daredevil, en este episodio y en general, qué les pareció el episodio? Sin explayarse tanto, porque ya tendremos tiempo para hacerlo. Empezamos con Vale. A mí el episodio en general me gustó muchísimo. De hecho, la presentación de Daredevil, yo esperaba que fuera menor, resultó que no lo fue tanto. Y a pesar de ello, creo que lo hicieron muy, muy bien, porque están en el tono de She-Hulk, que era más o menos lo que yo esperaba, y aún así respetaron al personaje de Matt Murdock, más o menos como lo conocemos en general de la vida. Es que ese es un detalle, ya mejor lo platicamos más al rato, pero vamos, hay algo que es muy de Matt y muy de Jen en los cómics y que lo vimos aquí en esta serie, y eso me encantó. Aparte, yo sé que realmente a mucha gente no le importa Frogman, a mí sí me gustó la adaptación. Digo, sí, según yo el villano era el papá, no él, pero bueno, detalles. La verdad es que jamás pensé ver a Frogman en el MCU, y creo que como un personaje patiño, que básicamente eso es en los cómics, puede funcionar muy bien, y me late estar viendo estos personajes en pantalla. Sí, que vimos que de verdad tienes tu muñequito ahí. ¿Quién fregados tiene un muñeco de Frogman? Pues Vale García. Salió el año pasado y fue de las mejores figuras que salieron el año pasado de Marvel Legends. Jorge no me dejará mentir. Pues sí, pero ahorita Jorge, lo dejamos al último. Empezamos con, okay, con la señorita Melón. Vale, yo segundo todo lo que he dicho, Vale, porque a mí me pareció que la aportación de Mark en el capítulo aporta, pero no resta. Es decir, tiene su importancia en el capítulo, pero no resta importancia a Jen, que al fin y al cabo es la protagonista de la serie. Entonces, me parece que está súper bien equilibrado la interacción de los dos y cómo les meten a Matt, le meten un poco en la serie de ella sin restarle importancia a ella. Con lo cual, me parece un equilibrio perfectísimo. Y los dos se complementan, madre mía, o sea, increíble, increíble el capitulazo. De acuerdo. Francisco. Me encantó, la verdad es que creo que a mí me pareció que cumplía las expectativas. Creo que es un gran Matt Murdock, por ahí un poco ligerísimos ajustes de lo que habíamos visto en las series previas en Netflix, pero casi imperceptibles en realidad. La verdad es que Charlie Cox sigue igual, y como bien menciona Vale, lo adaptan muy bien al tono de la serie, funciona muy bien. She-Hulk, vemos una dinámica muy padre entre Jennifer y Matt, y la verdad es que me deja encantado. Y bueno, esta adaptación de Frogman o de Leapfrog, a mí me cayó muy bien, me gusta mucho, porque si bien es cierto que digamos que el villano directo es el papá, el hijo tampoco empieza queriendo emular a los villanos, porque, y después es gracias a Spidey que se inspira y decide empezar a ser héroe en los cómics. Entonces tampoco me suena mal que estuviera así, porque al final de cuentas pues es un junior cualquiera que dentro de la serie de She-Hulk que quiere hacer lo que le da la gana y que todo el mundo lo consienta. Entonces, pues, la verdad es que a mí me gustó mucho el episodio. Creo que funciona muy bien como sitcom, como episodio de sitcom, desde el inicio hasta el final. Me gustaron mucho los guiños que hace Jen. La verdad es que creo que es uno de los mejores episodios de la temporada. E insisto, yo no creo que tenga un mal episodio en esta temporada. Yo no creo que tenga un episodio de relleno. Sobre, pero sin duda este es de los mejores de la temporada. Y además, perdón, sí tuvimos incluso una muy buena secuencia con CGI. una completita, y eso la neta se agradece bastante. Ok, muy bien, Francisco. Jorge. Ok, esperaba que incluso tú, Van, hablaras antes de Matt que yo. Pues estoy muy de acuerdo con lo que mencionan aquí. Está perfectamente utilizado el personaje. Lo bajan tantito, pero no lo tienes que bajar de todo de lo que ya tenía construido previamente. Y además es un poco acróbata, lo cual extrañaba, salvo en la temporada 2, pues casi todo es a puño limpio y muy a nivel de tierra. En la serie Netflix, y aquí dejan que haga un par de cositas bonitas en el aire, y a mí sí me encantó eso. Ya lo que menciona Vale de lo que comparten Jen y Matt es como un extra, y la canción es una chulada, sí tuve que ir a buscarla porque está muy moody. Ok, no puedo creer que no la hayas cachado en el momento, Jorge. El comentario de Biscochan continúa con esto, ¿vale? ¿O lo ponemos? El capítulo de hoy me ha gustado mucho. Quizá tenga que ver porque sale Matt. No sé, misterios, quién sabrá, qué misterios sabrá, puede ser mi gran noche. Pa. No, sí, es porque ha salido Matt. Me encantaría estar totalmente de acuerdo con Biscochan, pero creo que no. Creo que no. Y sí, pues sí, ya saben que yo soy Contreras. A mí me encantó como la participación de Daredevil, por supuesto. Jorge me habrá visto estar ahí de activista de redes sociales con Save Daredevil y que lo trajeran y duro y dale. De verdad, como le decía fuera de cámara, que lo hayan traído finalmente me emociona mucho, y sí, casi no podía aguantarme los spoilers porque de verdad es una emoción. En serio, todo el día he estado de buenas porque lo vi. Por Dios, claro, sí, así de friki es uno. Pero a pesar de que me encantó el episodio y que me encantó esta interacción y química que tiene con Jen, mi pero con lo que dice Biscochan es que ella dice que es maravilloso el episodio porque salió Matt, y yo creo que no. Yo creo que si no nos hubieran construido una Jen tan bonita en un ambiente tan lindo que permitiera que Matt interactuara así, la serie o esta aparición no hubiera sido lo mismo. O sea, podrían haber traído a Matt como lo conocíamos en Netflix y demás, y hubiéramos sentido que era como la continuación de, pero sí es como aplaudirle a Charlie Cox el cambio de tono, que sí lo logra un montón, pero sin perder la esencia de lo que ya era, y como dije, acoplándose muy bien a lo que Tatiana logró darnos con Jen, ¿no? O sea, creo que por eso este episodio es así tan genial, tan perfecto, porque los dos tienen un ángel impresionante, y los juntas y sacan chispas. Entonces, sí, creo que solo por eso no coincido, pero en general estamos todos de acuerdo. Vamos a llamarle chispas. Sí, es lo que sacan. sí, todavía es horario despertino. Muy familiar, sí. No caigamos en eso. Yo ya estuve en un programa que terminó con lenguaje no propio esta semana. Que se mantenga. Bueno, no sé, o sea, Matt se presta a que no se mantenga el lenguaje, pero... Pero ibas a decir algo, Vale. No, que según yo, el buen Jorge estuvo en dos programas de La Covacha con lenguaje no muy propio que digamos, pero creo que para él lo del incesto ya es cosa normal y ya no lo ve como algo... No creo que eso fuera problemático, perdónenme por ser esta horrible persona. Y si ustedes... Si ustedes creen que este programa del que está hablando Jorge es La Casa del Dragón, porque pues, la casa... ¡No! Están hablando de La Covacha Anime del lunes, así que vayan a verla porque se descontrolaron estos chicos, se descontrolaron, nada más los dejan Nat un día y hacen de las suyas. Pero bueno, pues vamos con la reseña, que a falta de Waco será Vale reseña. Chan, chan, chan. Ok, está bien, me la viento. Muy bien, vamos con la cortinilla porque pues por algo trabaja el muchachón. Vale reseña. Así es, bueno, en ausencia del buen Waco, vamos a platicar rapidote de qué trató este episodio, y de hecho este episodio creo que se valora incluso desde el previously on my show, que es como lo presenta Jennifer. Previamente hemos visto que este momento en el que Bruce le pregunta que ella para qué quiere sus poderes, y tenemos de nuevamente el twerking, una edición bien bonita de She-Hulk Twerking, lo cual yo lo valoro mucho porque es el episodio que mucha gente iba a ver, y es como que, pero para que veas a lo mejor no fue así, pero yo lo vi como un, para que veas el clip que no te gustó, para la gente que no le gustó, ¿verdad? Hubo gente a la que sí, a ver si nos divirtió bastante. Pues bueno, este episodio arranca básicamente con la presentación de Leapfrog, que es héroe, bueno, él cree que es un héroe tratando de detener a un par de ladrones, y él está contando la historia mientras estás viendo lo que está pasando en realidad, que es un güey que es un torpe a la hora de hacer las cosas. Le está platicando a Jennifer Walters el caso de que, güey, es que yo estaba enfrentándome a muchos villanos y yo era acá bien fregón, y de repente me fallaron mis botas a propulsor, entonces tengo que quiero demandar a quien me las hizo, que es Luke Jacobs, que es el modista, el etnomoda de este universo. Obviamente ya no quiere hacerlo, o sea, sí es como que, güey, pues es la única persona que me ha diseñado ropa que sí me gusta, o sea, no puedo pelearme con él. Busca la manera de evitar esa demanda, y va a hablar con Luke a decirle, ¿sabes qué? Pues tengo este cliente que te quiere demandar, pero que vamos a llegar a un acuerdo. Ya que el tipo, como es toda una diva, le dice, ay no, mi reina, ¿sabes qué? No, y te me vas de aquí, y jamás te voy a hacer más, ¿ves este vestido bonito que te estaba haciendo? Pues nada, y lo rasgas, y de que dicen, ni más, ya no te vuelvo a hacer vestidos, y vete con tu cliente famoso, ¿no? Esto hace que también Jennifer se lo tome muy personal, y se van a, todavía no es al juicio, es el que es como el prejuicio. Suena como prepucio, pero no tiene nada que ver. Está el prejuicio, o sea, cuando le exponen al juez, a un juez, oye, ¿sabes qué? Pues queremos ser a ver si se va o no a un juicio más nice. Y en ese momento, Luke Jacobs dice, pero es que aquí viene mi abogado, y es donde entra en escena Matt Murdock, haciendo unos bonitos chistes sobre ciegos, porque es como que, ay, es que no encontraba no vi dónde estacionarme, ¿no? No es cierto, traigo chofer, pues obviamente porque pues ciego. Que hay que agregar, no se tocaron el corazón con esos chistes, entonces qué bueno, porque son de los chistes más graciosos que hay con Daredevil, la verdad. Bueno, el punto es que usando sus poderes, Matt se da cuenta que el Leapfrog había envuelto en llamas su traje porque utilizó jet de avión cuando no tenía que haberlo hecho, y básicamente ganan el caso así sin mayor problema. Obviamente Jennifer se enoja muchísimo con su cliente porque estás más tonto de lo que creí que estabas, o sea, básicamente, ¿no? A continuación tenemos una escena de bar bien bonita en la que Matt le invita un Apple Tini a Jennifer Walters y se ponen a platicar. Están acá que como que entre coqueteando y platicando y diciéndose cosas bonitas, pero en eso parece que Matt se inventa un pretexto y, ay, tengo trabajo que hacer, ¿sabes qué? Te tengo que dejar, por lo cual Jennifer, pues también como que ya estaba también le había llegado una llamada de trabajo a Jennifer que estaba dispuesto a mandar a la fregada, pero pues ya que la mandó a volar Matt, pues bueno, atiende el llamado, que es es un güey que ya hemos visto varias veces, que es un vato de lana, que tiene un fetiche con She-Hulk, y que es como muy de tecnología y demás, y el cuate está hablando que compró una lanza de Wakanda, y que ya se la están pidiendo de vuelta, a pesar de que él pagó un mili, por ella, pues la gente de Wakanda le está diciendo, oye, güey, pues tienes que regresarla porque pues eso es cosas robadas. Algo que tiene mucho que ver, por cierto, con el episodio de John Oliver de esta semana, échenle un ojo, estuvo muy bueno el John Oliver, el Last Week Tonight, porque habla justamente de las cosas que se ha robado el Imperio, el Museo Británico por 300 años y todos los pretextos que ponen para no regresar esas cosas. Bueno, me recuerdo un poquito a eso, pero pues el cuate también empieza como que en el plan, no seamos tímidos, tú y yo tenemos química y queremos como que, el cuate realmente no quería una cita de negocios, quería una cita con She-Hulk, lo cual obviamente She-Hulk dice, no, hasta le venta la mesa, le decía, y esto te lo va a cobrar por hora, porque pues obviamente estaba en horas de trabajo. Se va a su casa y apenas llega, recibe llamada del otro niño rico que le está causando problemas, que es justamente Eugene Patillo, algo así. Bueno, el Leapfrog, que lo están atacando, y le dice, güey, necesito tu ayuda porque me están atacando, legalmente o físicamente, no, pues físicamente, pero tal vez legalmente, y estoy por aquí, le manda su ubicación, estaba muy cerca de donde estaba ella, y antes de salir la muchacha ve, como que se acuerda de la plática con Bruce, y de la plática que tuvo también con Matt, porque Matt le había dicho algo así de como que, al tener los superpoderes de She-Hulk y al ser Jennifer Walters, puede hacer el bien legalmente y también ejercer justicia, así como que tener lo mejor de los mundos. Y ese momento sirve para que ella se ponga su traje de superhéroe por primera vez, lo cual se agradece que no haya sido en el último capítulo, y decide ir a rescatar a Eugene. Pero chan, o sea, ¿quién estaba atacando a Eugene? Pues nada menos que Daredevil, con quien tiene una pelea bastante buena y más larga de lo que yo hubiera esperado. Como buen pelea de Marvel, son dos superhéroes peleándose hasta que se dan cuenta que hay un malentendido. Se descubre que Leapfrog es realmente un villano porque secuestró a Luke Jacobs para que le hiciera trajes. Está bien pendejo el güey. Van a su guarida, una guarida que de hecho creo que es el primer villano tipo Batman 66 que vemos en el universo Marvel. Porque el güey tiene sus secuaces acá, que son los renacuajos, y su guarida tiene Froggers, tiene arcades de Froggers y cosas por el estilo, acá toda temática. A mí me dio mucho. Y aparte se llama Lilypath, que es como, pues, son estas cositas que están sobre las que se sientan las ranitas. Naunafre, le pusieron, no sé cómo le pusieron en español. Nenúfares. Esta madre. Sí, yo la veo en castellano, entonces me quedó muy claro el nombre. Que yo jamás he escuchado esa palabra en español, eso habla muy mal de mí, porque Lilypad sí lo ubicaba bien como que también así le dice Marshall a Lily en How I Met Your Mother, pero bueno, por eso sé lo que son Lilypads. El punto es de que ya derrotan a este güey y se quedan platicando un ratito Daredevil y Jen, y pues bueno, básicamente parece que todo tiene una bonita conclusión, una conclusión satisfactoria, de la cual hablaremos más adelante y más a detalle. Y Jennifer se queda, pues ya este episodio debe ser terminado, ¿no? ¿Qué onda? ¿Lo como? ¿O que ya es el penúltimo episodio? Avísenme. Entonces, algo tiene que pasar aquí, y se avienta por ahí una referencia muy, muy, muy comiquera y medio graciosona. Dice, pues, a lo mejor va a haber algo aquí, a lo mejor va a ser un Hulk rojo o algo por el estilo, no sé qué es lo que va a suceder. Pero resulta que ella tiene que ir a su gala, tiene que ir a su evento donde le van a dar el premio a la mujer abogada del año, porque pues female lawyer is a thing al parecer. Y cuando está en plena premiación junto con otras abogadas, el Hulk King, que es este grupo de trolls de internet, pues básicamente montan un video en el que ven pues cuando Josh, el exnovio Patán, bueno, este güey que era el Hulking, que básicamente nomás acostó con ella para después irle a shamear muy feo. Y en ese momento vemos a la Sava She-Hulk, que no habíamos visto para nada en esta serie. Ese momento en el que realmente pierde completamente el control, destroza pantallas, destroza todas las cosas. Y el capítulo termina justo en el momento en el que llega la policía y parece que Jennifer va a tener problemas. Chan, chan, chan. Me salté varios detalles para poderlos platicar. Creo que estos resúmenes deberían de ser con menos detalles. Discúlpenme por haberme tardado. Estoy de acuerdo contigo. Ahora imagínate si los hubieras dado. Pero sí, gracias, Vale. Muchas gracias. Pues quiero primero saludar a todos los que están ya en el chat, que tenemos muchísimos comentarios, perdón que no los pase todos, pero es que si no nos vamos a alargar muchísimo, pero gracias a Luchamex, a Fercano, Alex Guerra, Cheche Palomo, Alex García, Luis Juárez, a Luis García, a Gallada 11, Hazel Ferrus y Bernardo Ortega también ya siguieron presentes. También a ellos, muchas, muchas gracias, que Hazel, no te ubico, qué bueno si es la primera vez que andas por acá, muchas gracias, y ojalá que te guste el programa. Dice Bernie que está de acuerdo contigo, te tardaste mucho. Y también saludamos a Hero Force, espero que sí se pronuncie así. Qué bueno que andas por acá, ojalá que te guste el programa Hero Force. Pues sí, vámonos con Frog, con la ranita que no es René, que ya hablamos un poquito de ella, pero bueno, de él. Pero sus impresiones generales, y algo se les quedó por mencionar, de la presentación de este personaje que estuve leyendo en la semana, que muchos especulaban que si era el papá, que ojalá que fuera el papá porque el papá era el chido, y que a la mera hora fue el hijo, no sé qué. Ya Vale dijo que más o menos le gustó la presentación y todo, ya esto de los secuaces y la comparación con el Batman del 66 me gustó mucho, creo que tienes mucha razón, Vale. Francisco también ya mencionó un poco, pero ¿quieren ahondar sobre el tema? A mí particularmente me agradó el ángulo que le dieron, porque básicamente, digo, yo sé que va a sonar medio raro, o sea, pero en términos mexicanos le llamaríamos que es un whitexican, o sea... es este blanco de privilegio que vive en su burbuja, o sea, porque creo que esencialmente el güey no se considera villano, e incluso el secuestro que hace, como que el vato lo hace porque eventualmente él quiere ser el bien, porque él quiere ser un superhéroe, entonces nada más porque puede, lo hace. Digo, dije white chicken, pero obviamente pues no es white chicken, porque para empezar no es mexicano, pero sí es como este grupito de gente de lana que está muy alejada de la realidad, ¿no? Sí, en ese sentido Luis Juárez, perdón, Vale, nos dice un punto que no se había tocado en el MCU es que cualquier hijo de vecino crea que puede ser superhéroe, y sí, es sobre lo que estás mencionando, Vale. Sí, sí, básicamente, o sea, es como un Kick-Ass, pero con poderes, con poder adquisitivo, que es uno de los poderes más importantes que hay en este mundo. Ya Tony Stark nos lo había dicho antes, incluso en el MCU. Me agradó ese detalle. A mí no me molestó que fuera Eugene, te digo, pues es el que yo ubico, realmente lo ubico de la etapa de Matías y Salvo Sema, lo previo a él realmente no lo he leído, entonces creo que es un personaje que puede tener su redención de cierta manera, e ir aprendiendo poco a poco, si es que llega, si vuelve a salir, y si no vuelve a salir, pues también a nadie le va a importar mucho. A mí me agradó la presentación nada más. Muy bien, Francisco. Sí, a mí me sorprende que alguien diga que el papá era el chido. O sea, cualquier persona que te diga que cualquier Frogman es el chido tiene problemas con el concepto de chidez. Pero creo que es que, de nuevo, creo que para esta serie es una buena adaptación. También quiero hacer notar que Whitexican no necesariamente habla acerca de personas con billete. Más bien sería como un junior o como si la persona es un rey. Son los que están más arriba del Whitexican. Hay Whitexicans que pues no. Paro nomás. Nomás tiene la actitud. Exactamente, que esa es otra cosa. Este cuate sí tiene el billete. Es de nuevo, es un junior. Es el hijo del papá, güey. Y creo que la presentación funciona muy bien, porque además tiene este, digámoslo así, esta convención de serie de abogados que te abren con el inicio del caso, y es lo que vas a ver aquí, ¿no? Que es cómo se está peleando con estos cuates, se quiere creer un superhéroe y termina haciendo una superpifia al Alfredo Adame, y y pues es lo que termina sucediendo. Y creo que conforme se va ay Dios, que se me va el audio, dicen. Lo de que me oigo bajito, así hablo yo. Sí, Barney, ya nos dio una explicación la vez pasada de cómo le hace para que se le vaya a propósito. No le hago, así hablo, de pronto me da por hablar más fuerte y otras veces pues se me baja la voz. Pero, insisto, me gusta cómo empieza y me gusta cómo también se desarrolla a partir de los caprichos que va teniendo a lo largo del episodio, cuando llega con la firma de abogados, cuando el jefe de Jen le dice, pues es que su papá es uno de los principales clientes de la firma y pues tenemos que hacer básicamente lo que él está pidiendo. Y después de eso, cuando llegan al juicio, el berrinche que hace y que termina en lo que va a ser el desenlace del episodio. Y la verdad es que, de nuevo, me gusta, creo que es un personaje... Bueno, sirve para lo que es, pero una adaptación de Frog me parece justa y me gustó cómo lo acomodaron. Creo que lo que puedo decir de Frog, tampoco es que depa mucho, la neta. Fuera de discusión acerca de si es White Chicken o no es White Chicken. Dejando de los arcades de Frogger que me gustaron mucho, un detalle que me gustó bastante fue que cuando llega Matt Murdock y menciona que su chofer se confundió y que se perdió, el momento que menciona el chofer, hacen un close-up a la cara de Eugene, y se ríe así como, ¡ah, claro, me ha pasado eso! O sea, el vato está en un juicio y en serio se nota que no está, o sea, está alejado de la realidad, es eso, o sea, él vive en su burbuja. Me agradó el personaje, porque no es un personaje que debe a uno... No es un modelo a seguir, simplemente es un pato para el que te puedas reír a gusto y creo que funciona bastante bien. Jorge, ¿algo que quieran agregar? A ver, yo es que el personaje no lo conozco de nada, entonces poco puedo hablar de él. Sí que es verdad que el concepto, cómo me lo quieren mostrar, sí lo vi, como lo han comentado ellos dos, del típico niño rico que se cree que lo tiene todo porque su papá tiene dinero y que la vida está resuelta y todo lo que haga le va a valer bien, porque lo que no puede lo va a comprar por dinero, o sea, el derecho, la justicia y tal, él va a sacar billetera y lo va a pagar. Entonces él cree que todo está bien porque lo ha pagado a base de cheque toda su vida. Entonces él cree que no hace nada malo porque así fue su vida entera, que está mal, en verdad, pero claro, él no tiene esa conciencia de que está haciendo algo negativo. Entonces es el típico malo tonto. Entonces sí lo he percibido así, o sea, que de sin tener nada se percibe así, bien escrito el personaje. Sí me gustaría mencionar un poco más de lo que dijo Vale, es muy Kick-Ass, la primera escena trae mucho el humor de Kick-Ass, entonces entiendo que también trae de Batman 66, pero creo que esa mezcla de algo tan de atrás y algo de hace 10 años le sale muy bien, me gustó en ese aspecto. También, obvio, como estuve viendo la Marvel Legends el año pasado, que fue algo que se pudo conseguir fácil, me gustará ver si se va a evaluar ahora con la aparición, pero pues nada más, eso sería lo que se me ocurre agregar por ahora. El mood Kick-Ass muy bien aplicado para darle capitas al personaje. Ok, gracias, Jorge. Sí, yo tampoco lo conocía, pero me funciona muy bien como pues sí, no estamos obligados a conocer a todos los personajes, y menos si son como que tan de nicho, perdón. Pero no, la semana pasada de los cuatro yo conocí a dos, mujer. O sea, me encanta que estén haciendo eso, la verdad. Y acá nos dice Alex Guerra, yo no lo conocía, Leaping Frog. Primero pensé que era un héroe, pero después de ver el comercial que sacó Marvel esta semana, me hice la idea cuando termina diciendo Leaping Frog, mother. Básicamente, un hombre rana, hijos de P. Así lo escribió. Y ya. Kick-Ass tiene 10 años, nos dice Bernie. De hecho, tiene 12, Bernardo, estimado, pero vamos, Kick-Ass 2 ya tiene casi 10 años, perdón. Hablando de ese comercial que menciona Alex Guerra, es una hermosura de comercial, tienen que verlo solo por los últimos 2 segundos. Es lo mejor, o sea, eso es para lo que Disney tiene que tener su monopolio, para que pasen los últimos 2 segundos de ese comercial, que son un sueño, un endemoniado sueño. Estoy muy, muy de acuerdo con Jorge y también me encanta cómo esto sí no lo spoilea para nada y yo no voy a spoilearlo tampoco. Sí, vayan a ver ese, en serio, ese spot es genialísimo. Ok, si no, luego se los retuiteamos con la cuenta Covacha o de la Covachada. Pero bueno, vámonos a la carnita del episodio. Perdón, sí, fans de Leapfrog. sí, ya pasan. Empieza el juicio y como dice Vale, ya lo ha mencionado mucho en esta serie, me encanta que sí están dándole paso a esto de los juicios. Me gusta que sí, no está de lado ni como adorno, sino que sí, el juicio de la semana es para defender a este héroe, individuo vestido de verde, sí, héroe, y de repente es así de, a ver, sí, Luke, ¿te vas a defender solo o qué? Ya cuando sabíamos, bueno, ya habían estado spoileando el mismo Disney en sus promos que iba a aparecer, pero ya de que el Luke está solito, dices, ya va a entrar. Y sí, entra Matt Murdock para defenderlo, porque Luke ni que estuviera loco y fuera a cometer suicidio, ¿verdad? ¿Qué les parece la manera en que se desenvolvió como abogado y cómo es que le ganó a Jen? ¿La hace menos por haberle ganado? Vale. No, para nada. De hecho, a mí la parte que me encantó, la verdad, es cuando ya dice, ya básicamente le gana porque Eugene saca las botas que se le quemaron y con sus poderes alcanza a oler que no es un combustible regular. Pregunta, ¿cuál utiliza? ¿Qué tipo de combustible? ¿Fue de avión? Y es como que, ¿qué pasó? Y el güey de Eugene dice, no es cierto, no fue de avión. La parte que me gusta es cuando Matt dice, está mintiendo, no puedo decirte cómo, pero está mintiéndolo. Y el güey le contesta, güey, todos nos dimos cuenta que está mintiendo, no mames. Ah, perdón, parece que me estoy contando el chiste yo solo, pero es que fue muy bueno, porque pinche Matt está acá en su plan de que tengo superpoderes, y es como que todos nos dimos cuenta. No, está muy bien, Vale, está muy bien, yo también me río de lo que comentas, de hecho me reí mucho en este episodio, por ahí estuve leyendo de que, el mejor episodio, y hasta los chistes fueron mejores. No sé, la verdad es que no sé si es que vi a Matt y dije, sí, mi corazón volvió a tener vida, ¿o qué? Pero todo me parecía maravilloso y todo, ay, sí, qué risa y jajaja. Pero justo, era uno de los problemas que mucha gente le veía, el tono que iba a tener Matt y cómo es que lo iban a trasladar de Netflix y su tono oscuro y serio a ahora con She-Hulk, que evidentemente se la pasa haciendo chistes, incluso de ella misma. Ya hablamos también un poco de que parece que hicieron una muy buena transición al respecto, pero ¿quieren ahondar o no sé? Están muy callados, chicos, no parece que se emocionen tanto como parece que se emocionaron con el episodio. Bueno, yo estoy muy emocionado, pero no quiero ser el único que hable. Tú hablas y no va a ser Vale. Ok. Somos respetuosos y esperamos a que nos des la palabra, Vale. Ajá, sí. No, escuelita, ustedes hablen. Pues creo que justo funciona en este lugar en el que habíamos visto a Matt antes, sin que sean demasiados chistes, y eso está padre. O sea, están ahí, conectan muy bien, pero son parte de ello, ¿no? Cuando él llega diciendo un chiste de ciegos, te lo imaginas en Yellow aventando todos los chistes de Helen Keller mientras está barriendo la mesa de billar, ¿no? Y es como, sí, también es Matt Murdock. Y creo que ahí es algo que tiene Charlie, estudió al personaje excelente, de manera que trae tal cual la dinámica, y ya todo para mí es una referencia a algún punto de Matt, y eso es muy bonito. Sí, porque sobre lo que estás mencionando, pues sí, Daredevil ha tenido muchos escritores y muchas facetas en los cómics, y de repente, pues sí, Netflix había explotado solamente una, y bien mencionas, esta parte de la acrobacia también le hacía falta, ¿no? Creo que sé para dónde iba Vale cuando dice, hay una cosa muy de Jen y muy de Matt, y las juntaron y ¡cuah! Sí. Es algo que... Son los más cojelones del MCU, bueno, y también Clint y Natasha, ya hemos peleado mucho eso, de hecho hemos tenido cobachos en vivo, discutiendo mucho al respecto. Pero y muchas noches de vips enteras, like, that happened, guys, yes. De hecho, creo que Jennifer no la solíamos incluir, y era un, la verdad es que era una gran ausente en esas peleas, y aquí fue donde, ahí tienes, Jennifer, que ya la habíamos visto en toda la serie, y Matt, cómo no, va también. Es un facilón también, Matt. Pues es que creo que más que el más que no incluirla, pues es que más bien estábamos hablando de los varones de los Avengers. Tanto no, de, porque también incluíamos a Natasha. Chicas, pero a Natasha más bien era como el de, pues es que estuvo Matt, Clint, etcétera, pero no tanto de hacer la lista de las Avengers, sino que pues ella estaba con los que estábamos mencionando de los Avengers. Pero me Natasha se lo cena a todos, Natasha wins. Sí, no, Natasha estaba en el speed dial de todos los Avengers. Sin bronca, y está bien, y lo hace bien, y qué bueno, porque además era dinámica de equipo. O todos más bien estaban en el speed dial de Natasha. También, porque también hay que decirlo, Tony era un manjor cualquiera. Y pero, de hecho, en el MCU solamente habíamos visto a Tony en esa faceta. O sea, es She-Hulk donde se empieza a descargar el tema sexual que hasta ahorita a Disney le ha dado miedo tratar. Y que está bien. O sea, al final del día creo que le había dado miedo tratar, creo que los personajes con los que había estado trabajando no eran esos personajes, de nuevo, fuera de Tony. No, Clint fuera, estaba pues, ahí. Steve, not so much. Sí, pero Clint en este universo estaba casado. Es que tenía una familia. O sea, a Clint lo cambiaron y lo volvieron, entre que lo mezclaron con el Clint de Ultimate, etcétera. O sea, era otro personaje, y por eso digo que los personajes no se prestaban para eso. Pero fuera de eso, creo que funciona bien. Y hablando acerca de lo del tono y de si Matt, etcétera. La ventaja que tiene Matt como personaje es que claramente, por supuesto que te puede dar comedia. Recordemos que en sus primeros números se hacía pasar por su hermano gemelo. Y además, la gran ventaja y por la cual Matt es uno de los grandes conquistadores del universo Marvel es porque es absolutamente carismático, es simpático, es dicharachero, es un sujeto. La mayor parte de la gente que ha leído nada más lo de Frank Miller o lo más clavado por ahí, cree que Matt es este Batman vestido de diablo con cara seria y todo triste todo el tiempo, cuando en realidad, pues no, el hombre de nuevo es simpático, es carismático, es divertido, y por eso también es el conquistador. Claro, además está guapo el güey, pero es que tiene una personalidad muy, muy, muy ligera y cae bien inmediatamente, y eso es algo que en realidad no habíamos visto casi en esta versión de Matt hasta ahora, porque también la versión de Netflix está muy clavada en la parte grim and gritty del personaje, y aquí es donde podemos realmente explorar esa parte de Matt, que admito y concuerdo con todos ustedes, y Charlie lo hace espectacular. Sí, totalmente de acuerdo. Yo decía en la madrugada, después de ver el episodio, me encanta verlo reír tanto. O sea, de verdad, sí es una cosa bien perceptible del Matt que conocimos a este. Ay, es hermoso, porque tiene una sonrisa de esas encantadoras que decir, sonríeme, por favor. Pero, señorita Melón, casi no has hablado. A ver, no, es que volviendo al tema que decías al principio de lo del juicio, a mí me gustó particularmente mucho, porque mucho las series de abogados de Good Wife me flipa. Y toda la batalla así verbal de esta ley, te rebato con esto y tal, toda esa parte me gustó, cómo está súper bien llevada, como no se hace nada pesada, te mete muchísimo y lanzan muchas referencias, como los acuerdos de Sokovia, cuando están diciendo lo de no, es que hay muchos héroes, a lo mejor que superhéroes que no quieren dar su verdadera identidad, también haciendo referencia un poco a Civil Wars y todas estas cosas. Entonces me parece que está súper bien hilado todas estas referencias y te meten. O sea, te sitúan en un mismo universo, sabes exactamente dónde está la trama situada, y puedes entender muchas referencias. Y aparte, lo de la sonrisa también se nota desde ese minuto que ahí ya se están gustando como abogados. O sea, entran al quite, se pican, pero siguen jugando. Entonces, desde ese momento que aparecen los dos, yo ahí pensé, ¡ay! No va a suceder. Yo lo dije, ¡jo! Pues me hacen buena pareja. Pero dije, no creo ni de coña. Yo 2 segundos después. Sí, de hecho, cuando Jan está en el bar, y que voltea y nos dice, ustedes lo sienten, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿De la química? Sí, sí. Yo estaba diciendo, no soy la única, tú también, ¿verdad, Jen Picarona? No, pero yo todavía no me la creía, estaba con esta incredulidad de, ¿habla de eso o habla de que cree que es superhéroe? Yo pensaba que iban a jugar con él, sí, no todo el rato, pero no pensé, que iban a hacerlo. Yo sí tengo que decirlo, que desde que vi a Matt y a Jen juntos fue de, le van a poner durísimo. No tenía dudas, fue digo, mira, está ahí, le van a poner durísimo. Ni modo. Lo que es que yo no sé por qué no lo vi venir. O sea, yo estaba más o menos como han hecho, más bien estaba como Van, porque cuando volteé a Jennifer a preguntarnos, yo dije, ¿sienten qué? La verdad es que como que no caché, porque así soy de bestia, nunca me doy cuenta cuando hay ese tipo de química. Entonces, pues como que, ah, mira, qué curioso. Pero sí dije, ah, ok, lo van a dejar así, a la ahí se va. Pero sí ha sido una constante en la serie, o sea, ¿por qué no? Y nuevamente, es Matt, ¿por qué no? No te sé que sutilmente Vale García me acaba de decir bestia. Ah, fue sutil. Mira, al menos no te dijo feo. No dijo, ah, ya llegó aquí este. Luego les contamos ese chisme, chat. Ya llegó el feo. Pero bueno, nos dice Bernie, toda la cuarta pared de este episodio, pero es así, toda la cuarta pared de este episodio estuvo perfecta. En serio, creo que ha sido el mejor episodio de la serie hasta ahora. Yo concuerdo con Bernardo, pero estoy demasiado inmerso, o sea, tengo un conflicto de interés y no importa mi opinión, pero sí está increíble que hayan escrito tan bien todo. En general, creo que sí podría ser el mejor capítulo, pero es una serie que no le he visto malos capítulos, o sea, es muy, muy, o sea, el nivel de este creo que sí lo elevó bastante más, o sea, no, tampoco voy a fingir el decir, ah, no, que no es importante, no, resulta que sí, pero es que es muy bueno por la manera en la que lo introdujeron. El momento en el que están peleando She-Hulk y Daredevil para mí fue súper épico, o sea, ya habíamos visto una pelea contra Hulk, pero esa se esperaba, de cierta manera. Como, ya en esta serie tuvimos dos peleas con héroes de verdad, con héroes chingones, o sea, ¿Estás diciendo que Wong no es héroe de verdad, no es héroe chingón? Exacto. Estás hablando del hechicero supremo del MCU, ¿eh? Sí, pero todos sabemos que Wong lo queremos, pero hasta ahí. No, pero fíjate que creo que la razón por la cual parece que funciona bien por Matt es porque en muchos de los otros episodios, y de nuevo, yo coincido con Vale, también lo dije al inicio, creo que no ha tenido un mal episodio esta serie. En mi opinión, pero sí, porque luego, ah, qué no tiene un mal episodio de serie, pero la razón por la cual este pareciese que funciona mejor o está más redondo es porque se va directo, o sea, desde que empieza, abres con Frogman, empieza el caso, te vas al momento con Luke, te vas al juicio, o sea, la escaleta del episodio es mucho más plot-oriented, mientras que otros episodios eran más character-driven. Y a muchos el character-driven les da cuscús porque lo que quieren es ver acción en una serie del MCU, y en este caso es mucho, mucho, mucho más plot-driven, y por eso jala más. Pero me parece que todos han estado muy bien escritos, y por eso este creo que da ese efecto. Pero sí, Charlie Cox eleva un poco el nivel de interacción bastante, porque el hombre la verdad es que interpreta espectacularmente, y la química entre ellos dos, uff, brutal. Ahorita tengo algo que comentar sobre esto que acabas de decir, pero antes quiero darle la bienvenida a nuestro compañero que corre y llega. Bienvenido. Hola muchachada, ¿cómo están? Aquí platicando de lo emocionados que estamos, y ya que estás ahí, cuéntanos qué te pareció la presentación de Daredevil en esta serie. No, antes de platicar de nada, quiero públicamente felicitar a mi querido Francisco Espinosa, que celebró su cumpleaños, y ya vi que lo llenamos de regalitos, y espero se le haya pasado muy chido. Abrazos. Y ahora sí ya puedo platicar que me gustó mucho este capítulo. Aunque los dos anteriores me gustaron como en general, sí tuve mis quejas porque siento que podían haberlos resumido, porque creo que no avanzó demasiado la historia, salvo puntos específicos como el caso de este maldito desgraciado de Josh, si no me equivoco así se llama, que ahorita sí viene a ser un punto importante, pero creo que podían haberlo resuelto un poco más concentradito. Y este episodio en general me gustó mucho. Por ahí vi comentarios en redes, no sé si ya lo han platicado acá, de que creen que la serie se fue a la basura por hacerle slut shaming a She-Hulk, cuando yo creo que es todo lo contrario, es lo que ha estado haciendo la serie, tomar parte, o sea, no solo rompe la cuarta pared a través de las miradas y de los comentarios que hace Jennifer, sino también de tomar el enemigo o el villano principal de la serie. A fin de cuentas son todos esos comentarios de haters y de gente machista, misógina y demás que hay en la vida real, lo han tomado, lo han llevado a la serie primero como de poquito a poquito, de chiste, pero ya se convirtió en el villano principal, y creo que justo es el statement en el final de este episodio. No sé si alguno de ustedes haya oído tal vez escuchar la frase "esas no son las maneras", así no. Básicamente es lo que le hicieron a Jennifer al final de este episodio, por lo cual me parece de manera magistral cómo lo están resolviendo, porque ay Dios, qué cosas pasaron. Pero creo que hay gente que no lo está viendo así, que está viendo como que cómo es que Marvel está haciendo slut shaming a She-Hulk. Yo no creo que vaya por ahí, creo que es una gran declaración y me gustó mucho el episodio. Viene un gran cierre de temporada. Muy bien, no, pues es que es gente que no es feliz con nada, por Dios. Digo, hay que aprender a, no sé, disfrutar las cosas, que sea un ratito, un día, dense chance, vale. De hecho, creo que justo en este episodio fue donde terminaron de darnos el detalle para que se entienda por dónde va, o sea, porque ese Walk of Shame de Matt Murdock, con el que yo solté la carcajada, la verdad es que amé esa escena, creo que ese es el punto, ¿no? O sea, La doble moral o que se mide distinto, o sea, si es Matt Murdock, qué chingón, porque fue con Jen, pero así Jen, ay, ¿por qué va con Matt? Creo que ese es el que, pues básicamente estoy reforzando lo que dice Waco, o estoy mansplaneando lo que dijo Waco, o sea, porque estoy de acuerdo con él, pero sí, que, o sea, quién este, también quería mencionar esa escena porque me gustó mucho. Como Alex Guerra, que está de acuerdo también, dice, Waco dio el punto. El villano de She-Hulk son los perdedores de internet que se quejan de la serie sin verla o sacando su misoginia a relucir. Pues sí, sí, lo ha estado manejando bastante bien la serie, Francisco. Perdón, trabajo. Hola, jefe. Pues básicamente es eso. Creo que queda clarísimo en ese final, que además básicamente está escrito para los que han estado troleando a la serie en internet por distintas razones. Una es que obviamente ellos son los villanos a partir de que salen y empiezan a juzgarla a partir de sus fotos, de sus acciones, de que si se acostó o no se acostó con alguien, y deciden arruinarle básicamente su momento de éxito a base de juzgar sus decisiones personales. Y por otro lado, también está escrito para ellos porque pues resulta que Bruce tenía razón. Todo lo que estos sujetos llevan 5, 6, 7 episodios ladrando, de que de pronto parecía que Jennifer le había dicho a Bruce, lo tengo todo bajo control, todo está bien, yo soy mejor que tú, yo lo tengo todo, pues resulta que no. En realidad Bruce tenía razón y tenía que aprender a controlar su ira, porque cuando se enoja puede perder el control, que fue lo que pasó. Y ese es parte de nuevo, es parte del viaje de Jennifer. Que lo que vimos fue eso. Cuando todo le está diciendo, cálmate, cálmate, cálmate, ella cada vez iba perdiendo más el control, Y es lo que termina pasando, ¿no? Que si hubiera tomado así un tiempito de calmarse en el bungalow de Bruce, hubiera podido estar más tranquila para este tipo de... No creo. No estoy nada de acuerdo con eso. O sea, no creo. Dincy. O sea, la están yendo a pinchar, la están yendo donde duele, la están mostrando, la están poniendo públicamente algo que no tal, y encima... La gente que es la culpable de que ella llegue a ese conflicto es al final la policía va por ella porque ella simplemente reacciona, se está como defendiendo y en verdad ella simplemente pega un golpe a la pantalla, no hace daño a nadie. Sí es verdad que se salta y demás, pero no tiene ninguna repercusión negativa hacia ningún ciudadano. Entonces creo que se la está tirando un... Van muy ocho por ella cuando ella en verdad solamente, sí, tiene un ataque de ira. Ok, pero como podíamos tener cualquiera y creo que de verdad... ningún tipo de terapia te puede prevenir ante un ataque tan bajo como la atacan a ella, que es poniendo un vídeo sexual suyo. Impersonal. O sea, y delante de sus papás. Claro, y delante y encima en una cosa que supone que es una cosa profesional, que la está reconociendo su valor como abogada, y la atacas a lo personal de forma rastrera. Correcto, o sea, pero ninguno de nosotros puede matar a alguien con un dedo. Y ese claro, y eso, no, o sea, básicamente lo que... Es lo que Bruce le decía, o sea, el problema es eso, o sea, de que tienes derecho a enojarte, claro que tienes derecho a enojarte. E incluso es parte de lo que vas a usar para convertirte en Hulk. Pero tienes que aprender a controlarlo, porque si tú te enojas, las consecuencias son peores que cualquier otra persona que se enoje. Y es lo que le dice Bruce en el primer episodio. Y es lo que pasa aquí. Se enoja, ella ve la mirada cómplice de Nikki, de Mallory, y al final llega un punto en el que yo creo que ella misma también se da cuenta de la imagen que está transmitiendo. Y se calma, o sea, no llega al punto descontrolado de que empieza ahí, zazazaz, a pegar golpes a todo el mundo. O sea, si ya sí llega a tener un punto de control en ese ataque de ira. Sí, no llega a ser Hulk, pero sí se ve que hay un momento en lo que las otras personas tienen que quitarse porque ella ya no le estaba importando. O sea, si tú puedes matar a una persona con un dedo y la gente se tiene que quitar para que tú no le hagas daño, si la responsabilidad es tuya, o sea, ajá, ni modo. No es precisamente, perdón, Male, ahorita te doy la palabra, pero tiranía. No es precisamente que se tengan que quitar porque ella los va a atacar. O sea, lo que ella hace es darle a las pantallas de atrás. No claro. Se va contra la gente. Está claro, no les ataca ni siquiera. Descarga su ira contra, pues, hagan de cuenta, la pared. Y de hecho, al intentar ir a por alguien, va por los que ve que son del grupo de Hulking. No va por ninguna persona que es en plan rollo de los de ahí. O sea, va a por quien. Digamos que se los compro. Hulk tampoco nunca atajó a una persona, quizá con excepción de Blonsky. Iba contra los tanques, iba contra las paredes, iba contra los servicios, pero eso no quitaba que destruyó un montón de cosas y en su paso hacía un montón de cosas. En algún punto Hulk hasta saca un piloto de un avión y lo avienta así, valiéndole madres, si trae un otro ahí paracaídas. No, pero no sé si valiendo en madres, ¿mande? Ese es Vanna, ¿no? No, está hablando de en Age of Ultron. No, en Avengers. Es en Avengers, okay. No, es en Age of Ultron, ¿no? No, es en Avengers. Uh-huh. Ok, yo lo recordé de Vanna, pero... Bueno, seguramente también en Vanna. O sea, de hecho, creo que hay un par de dobles morales de ambos lados, muy claros, porque eso de que Jennifer golpee las pantallas es básicamente el vato que golpea la pared. O sea, es esa ira que estoy de acuerdo tóxica. Que no es buena, pero yo, al igual que Anne, yo la puedo entender, o sea, está bien que no puedas, está bien que no puedas, hay veces que en serio no se puede canalizar, aunque uno quisiera o con mucha terapia. Lo otro que creo que también cae en doble moral es que si hubiera sido Hulk en lugar de She-Hulk, no se hubiera controlado. O sea, a fin de cuentas Jennifer sí tiene la presión de que ella se tiene que controlar, justo que era básicamente lo que ella le decía a Bruce. O sea, yo esto lo vivo así, y en este momento tuvo que terminar O sea, ya tiene al vato, ni siquiera le alcanza a quitar la máscara, que seguramente fue el mismo todo, el que compró la lanza esta de Wakanda. Creo que fue él, porque nunca le quita la máscara, pero sí pero vamos, Hulk no se controlaría en ese momento, y creo que también ahí es como entender que a fin de cuentas sí tiene mucho más presión Jennifer de la que tenía Bruce. Acá nos dice Luis Juárez, el personaje de Rosario Dawson dejó a Luke Cage por pegarle a la pared. Es un buen punto. Nos dice Bernardo Arteaga, creo que lo que Francisco quiere decir no es que la rabia de Jen no esté justificada, obviamente lo está, sino que el poder de Hulk se potencia muchísimo con la rabia y se hace peligroso. Y puede que ella no vaya a atacar a nadie, pero sí que causó pánico. Lo hizo, es decir, nunca pensó que la rabia la dominaría de esa manera, y en su defensa no se imaginaba tamaña traición. Insisto, en los movimientos, en lo que atacó y en lo que destruyó, hubo gente que se tuvo que quitar porque si no le iba a lastimar. Sí, Guaco, perdona. Yo les voy a decir por qué no es lo mismo lo que hizo Jen a que un hombre golpee la pared, porque un hombre golpea la pared para sacar frustración así nomás, pero es la pared no está haciendo nada. Y en el caso de Jennifer le pegó a las pantallas porque nadie estaba quitando las imágenes de ahí. O sea, no es lo mismo, no golpeó algo que no tenía nada ahí. Estaba golpeando las pantallas donde estaba mostrándose toda esa información. La gente estaba diciendo, alguien que detenga esto, alguien que detenga esto. Y nadie hizo nada por detener eso. ¿Qué hizo ella? ¿Y cuando rompe la pared? Las imágenes. Querían ver cuando rompe la pared. Pero puedes poner un... Cuando rompe la pared. Pero la pared, ¿qué te está haciendo? Cuando rompe la pared, digamos que fue racional quitar la pantalla, que no lo fue, no fue racional, no lo hizo por algo, lo hizo por coraje, por furia, incluso se le cambia el rostro y los ojos se le cambian, lo hace por furia, no hay razón ahí, y la pared, cuando después sale corriendo, pasa en medio de la gente que de nuevo se tiene que quitar para que no la aplaste, y rompe una pared, si gente se tiene que quitar para que los escombros no les hagan daño. Si tú estás viendo... Eso también fue racional. Que están exponiendo algo tuyo, íntimo, y nadie está haciendo nada porque deje de suceder. No hay nadie. Sus amigas estaban buscando quién lo estaba haciendo y quién lo estaba proyectando y cómo lo iban a poder quitar. Solo que se estaban tardando en hacerlo porque no sabían dónde estaba el proyector, dónde estaban las cosas, pero sus amigas lo estaban buscando para quitarlo. O sea, no es nadie. Muy quieto esperando a que alguien vaya a ver, no estoy diciendo que no, pero la acción y como está filmada y como le puedes ver los ojos, la cara y lo que está, la transformación en Jen, no es racional. Es furia. Pero porque la están atacando. Está enojada, pero es racional. Bajo, está enojada. No es racional. Se convierte en Savage Hulk. Se holqueó, exacto, se volvió un Savage She-Hulk. Y se le ven los ojos. O sea, por eso te hacen tanto hincapié cuando se van a los ojos y los ojos están totalmente verdes. Sí, porque le estaba dominando la furia. A partir de ahí inicia todo. Después ya rompe todo lo demás. Pero su acción inicial está justificada, es racional. Porque es el foco de la furia. Porque es el foco de la furia. De nuevo, Hulk destruye los tanques porque son los que le disparan. Pero eso no quiere decir que sea una acción racional. Claro, pero es un daño físico, pero eso es un daño emocional, el que le hacen a Jen, que es peor todavía. No lo estoy negando, pero insisto, lo que Bruce le dice al inicio es, tú eres capaz de matar a una persona, tendrías que aprender a controlar tu furia. Y es lo que vemos en este episodio que no hace. Como dice Bernardo, yo no estoy diciendo que no esté justificada, no estoy diciendo que lo que hayan hecho sea bueno, ni siquiera estoy justificando la acción. De hecho, dije que eso es algo de lo que está criticando este episodio y de lo que está en general criticando la serie, de la presión que tiene Jennifer, y es de nuevo parte del viaje. Porque cuando Jennifer le dice a Bruce, ya lo tengo todo controlado, porque vivo esto, vemos que en realidad no estaba entendiendo lo que estaba pasando, porque tiene toda esta presión que ha ido creciéndose y acumulándose a lo largo de todos los episodios y explota en este episodio. No estoy diciendo de nuevo que sea justificado lo que le hicieron y que no esté ella justificada en enojarse. Lo que estoy diciendo es que es un momento de furia y perdió el control. Y eso es todo lo que estoy diciendo y que fue algo que le advirtió Bruce. That's ok, creo que podemos estar o no de acuerdo con que sí es justificado o no, pero... Aquí yo estoy de acuerdo. pero lo que dice otra vez, de que es justificada, es justificada. Pero el problema es cuando puedes matar a alguien con un dedo. El problema, la cuestión aquí es que creo que Francisco tiene mucha razón en decir que es lo que la serie nos está tratando de contar. O sea, la serie nos está diciendo, nos está enseñando cómo Jen está aprendiendo a sus relaciones emocionales, era lo que más habíamos visto hasta ahora, pero también teníamos que ver esta parte de manejar su poder, porque incluso acá Rodrigo Benítez, que tampoco te había visto comentar por acá, Rodrigo, bienvenido, ojalá que te guste el programa, nos dice, también a la guarida les tira el techo a los minions sin medir consecuencias. O sea, sí, es una manera de proceder de ella, a mí también me brincó mucho eso. Cuando vemos que llegan a la guarida y mantiene su super escena que amé, de verdad, amé esa escena y ahorita hablamos con eso con detalle, si quieres, de eso con detalle. De repente ella sí es así de, yo también puedo hacerlo y en 5 segundos, y sí lo hace muy bien y es efectivo, pero de verdad es que no era para tanto, o sea, no era para que aplastara a los minions, como les dice Rodrigo, ¿no? Y también nos dice, hacer una... acción furiosa nunca será racional. Totalmente de acuerdo con Francisco, dice Hassel. Irónico, Francisco pensaba que la pelea sería con Jorge y terminó debatiendo con Waco. La vida se abre caminos. Hashtag la vida se abre caminos. Pero otra cosa, o sea, cuando habléis de no medir las consecuencias, cuando es una pelea, ningún superhéroe en verdad mide las consecuencias de sus actos en ninguna pelea. O sea, Doctor Strange en la película de Spider-Man se lanza y le importa una mierda a quién da o a quién deja de dar, simplemente porque tiene que dar con un malo. Entonces, ningún superhéroe mide realmente las consecuencias de sus actos cuando está en una pelea. Con lo cual, tampoco se le puede pedir a Jen que mide las consecuencias en una pelea, aunque tenga más fuerza que otros, porque es una cosa que es que nadie la va a medir, ningún superhéroe, o ninguno lo hace. Ay, voy a apartar antes de dar un golpe. Chicos, apartaos, que voy a lanzar una patada. En el caso de los minions, estoy de acuerdo con Ant. O sea, si ahí no le vas a pedir que lo haga. Pero nuevamente, en el caso del final, no está en una pelea y es reacción a un ataque emocional que está recibiendo. Claro, o sea, pero de ahí cuando tira la pared, ella va contra los que han puesto su vídeo. Ella no va en ningún momento contra ninguna persona inocente. Pudo salir por la puerta. Puede haber consecuencias, puede haber daños colaterales. Los superhéroes en el MCU siempre han estado conscientes de los civiles, a diferencia de la distinguida competencia. Lo primero que hacen en Avengers cuando llegan a Nueva York y que grita Steve es retiren a los civiles. Sí, vamos a minimizar el daño, siempre. Y eso está claro. Y es el problema con Hulk, y es lo que incluso, por ejemplo, en Age of Ultron trata de hacer Tony con Hulk, que es minimizar el daño, porque sabe que Hulk está en ese momento salvaje y está tratando de quitar las cosas. O sea, de nuevo, obviamente, en una pelea no puedes que haya casualty zero, pero tratas de minimizarlo. Hulk no ve eso, y es lo que está pasando con Jen en este momento. A ver, sí lo hace Hulk y también lo hace Wanda y lo hace Doctor Strange, como dice Ann. O sea, sí hay superhéroes que aparentemente sí se fijan, pero sí hacen destrozos por donde van. Y como bien menciona acá Rodrigo, Peter Parker siempre mide sus golpes contra quien esté peleando. Y Daredevil sí estuvo midiendo consecuencias en la serie, como lo dice Gallada 111. Lo cual pero, va en contra de lo que hace Daredevil. ¿No? Ese güey nunca mide sus golpes. Pero este tema viene a colación no solo porque Jen sea mujer o porque nosotros quisimos criticarla, sino porque justo la serie lo está trayendo a cuenta, y es esto lo que nos dice Bernardo Arteaga. El mensaje de la serie es muy interesante, porque precisamente a las mujeres se les critica por mostrar su frustración o rabia, y en el caso de Jen, además, peor porque tiene los poderes de Hulk. Entonces, sí, o sea, no es un tema que tengamos que debatir nosotros acá, porque sí, puede ser que pasa o no pasa, pero es a donde la serie nos quiere llevar. Y veremos en qué concluye, porque como dice Waco, se va a poner interesante, ¿no? Pero, Oye, ya se habló de la gala y todo el rollo. Y es que desde el Reino Bizcochán también tenemos un comentario acerca de la gala, que tal vez sería bueno comentar antes de pasar a lo de la pelea del pasillo. ¿Te late? Sí, sí, pásalo, pero de hecho todavía me iba a regresar mucho más, porque acá Waco nos vino aquí a desbaratar toda la escaleta, hablando del final. Bueno, pero como ya hablamos de la gala, aquí va. Y como todo no puede ser críticas positivas o comentarios positivos, pues quiero decir que el vestido que utiliza Jen para la gala me parece horrible. Yo no me lo pondría. Y ya. No es un okay. corte que yo creo que la pueda favorecer, no sé. Es que no me gustó ni este vestido ni el que usa durante la boda cuando lleva el super vestido así de lunarcitos, que a ella le parece monísimo. Mira, a mí ninguno de los dos me dice nada. De acuerdo con Bizcochan, a mí tampoco me gustó nada su vestido. Y es el de gala y demás, pero... A mí nomás el de lunares. El de ahora sí me gustó. A mí sí, me parece el típico vestido elegantón de una gala de los Oscar, algo así, ¿sabes? Pero aquí Francisco mencionaba un punto importante que a él le encantó el CGI en esta escena. Bueno, no sé si le encantó, pero al menos le gustó. Y le gustó el CGI porque dice que justamente cuando se baja de... Cuando llega por la alfombra roja y sonriendo acá, considera que es el mejor CGI que hemos visto así en una escena completa, ¿no, Francisco? De hecho para mí en toda la escena de la gala creo que es el mejor CGI que hemos visto de Jen. Incluso en los momentitos justo en los que está viendo la pantalla y puedes ver el fondo, el pelo se le ve claro, mientras que en otros se ve muy clara el problema que usualmente tiene el pelo, el CGI, etcétera. O sea, creo que en general toda la secuencia de la gala ha sido de lo mejor que hemos visto, quizá fuera de las escenas en el bungalow de Bruce, que también la neta estaban bastante bien hechas, pero creo que como no había tantos elementos, podía ser un poquito más fácil lograrla. Mientras que acá, pues sí tenías actores de fondo, tenías un escenario, tenías cosas que conflictaban un poquito más, y se logró muy bien. A mí me gustaron mucho las expresiones de Jen, que se entendían muy bien, etc. En general, creo que en general la escena de la gala me parece que sí es el mejor CJ en cuanto a She-Hulk que hablamos, de prácticamente toda la serie. Ok, regresando un poco, nos dice Alex Guerra, este era el plan de inteligencia, volverla iracunda ante algo tan horrible que le pasara para darle argumentos a alguien para detener o desvivir a She-Hulk. Desvivir. Sí, justamente pues le salió el plan y veremos, porque como bien lo dice Jen poquito antes de la escena de la gala, este es el penúltimo, ¿verdad? El siguiente ya es el último. Sí, el siguiente ya será el último de esta temporada y veremos. Pero, perdón si me quiero regresar, pero pues es que no hemos hablado muy bien o no tanto como quisiera de que se le metió el diablo a Jen, por Dios. ¡Ay, van! Okay. ¡Uf! A Van ya anda mala persona. Es que en defensa de Van, ¿cómo no ponerse mala persona con esos dos? Y yo quería decir desde hace rato que las dos escenas, tanto cuando le dice puedo escuchar los latidos de su corazón, también el tuyo, como es como de así se hace, ¿no? Cuando no puedes mostrar nada fuerte, escribe bien y tienes escenas muy, muy effing hot sin que tengas que mostrar escenas muy, muy effing hot, ¿no? Sí, la verdad es que acá ya Goldet está todo... ¿Qué? Sí, perdón, pero sí, chicos, pues sí. No digan que no les gustó. Pero bueno, yo estaba alucinando y se nota que estaba alucinando con todas las interacciones que tenían este par, pero en la escena en donde ella le quita la capucha y todo, me encantó y así como dice Vale, yo me atasqué a reírme como loca con este comentario de... Usas los colores del ketchup y la mostaza. ¡Qué atrevimiento! Yo, wow, sí es cierto. Es color mostaza su traje, perdón. Sí, andaba muy simple ayer. Pero, o sea, todas las interacciones que tiene Jen antes de saber qué es él, o incluso cuando ya sabía, son geniales. Le suelta cada comentario hermoso. Y entre las cosas hermosas que salió ahí, es que escuchamos el tema de la serie de Netflix, del intro de Netflix de Daredevil. ¿Esto significa que esa serie es canon o solamente fue un guiño para los fans? Es guiño. Sí, porque... También. Porque ya escuchamos el tema de los X-Men de 97 una y otra y otra y otra vez, y no significa que sean canon, ¿no? Entonces, lo que duele aquí un poco es que no hemos escuchado temas de Spidey, que todos los temas de Spidey son buenos animados, por ejemplo. No sé si todos, pero bueno. Mira, Spider-Man está en fuego, MTV está en fuego. Parece un gato maullando. La de Spider-Man Unlimited, la serie es mala, pero el traje y la música, Chef Kiss, Spectacular, está cool. Ya a partir de después de Spectacular no hay nada, musicalmente hablando no hay nada, pero hasta Spectacular llegamos muy bien. Pero bueno, está bonita la aparición del tema de la serie. Lo que mencionaba antes es el tema que ponen cuando se va a platicar Jen con Matt en este anuncio rosa bonito de Lilypad. Aparentemente se llama Dominic y es de alguien llamada a ¿qué? Déjenme ver porque lo había buscado, pero ya olvidé el nombre y está bien bonito el tema. Ella Minos, sí. Musicalmente. Uh-huh. Que le hayan hecho su escena del pasillo a Matt también. Fue adorable. Está muy bonita, o sea, la serie es muy buena, no es, no, no, no, pero la escena es muy buena, no discrepo con ustedes, pero ahí te das cuenta del pinche rango de producción a golpe de Disney en comparación con la hamburguesita que era la serie, ¿no? La hamburguesita de Bob Esponja, que era la serie, porque está bien, pero pudo haber estado mejor, ¿no? O sea, sí sientes como que se apresura aquí y allá, y cuando dices, ahora ya viene lo bueno, pues lo utilizan en el chiste She-Hulk, que no está mal, porque de todos los chistes que pudieron haber hecho, ese funciona, pero como que sí te quedas con bueno, yo me quedé con la finita, no me estoy quejando, pero sí notas la diferencia de producción, la diferencia de la visión de dirección y producción, en cuanto a cómo funciona esta escena de pasillo. Pues es que más bien esta era referencial, ¿no? O sea, yo hasta sí no entendí que fuera una escena... Total, no, y aparte creo que más que cosa de lana, creo que también es cosa de tono. O sea, la serie de Daredevil de Netflix le estaba apostando durísimo a lo real, a lo grim and gritty, a que vieras cada golpe y lo sintieras prácticamente como si te lo estuvieran dando a ti. Y este obviamente no es ese el tono y está tirando pero, cosas y por eso... Por ejemplo, con el dinero de Arrow intentaban hacer este tipo de escenas y funcionaba, entonces ciertamente es como... Pero de nuevo, porque Arrow... La velocidad de producción. Pero el tono de Arrow... Pero de nuevo, porque Arrow le estaba tirando a otro tono. O sea, sí el nivel de realismo al que le estaban tirando en Daredevil de Netflix... es difícil de alcanzar y necesitaban alcanzar ese tono y por eso cada escena veías como cada golpe le dolía a Matt. Aquí puedes jugar un poquito más. Incluso, no sé ustedes, pero a mí cuando abre el Billy Club, lo avienta y puedes ver el hilo y cómo lo vuelve a jalar. Yo la neta es que me emocioné. Sí, eso me encantó. No es un problema, nada más como que les falta un poquito, ¿no? Igual que en Rings of Power o en su momento, como que les falta un poquito la coreografía, un tiempecito más quedarse ahí, pero no mucho, solo se nota, pero no está. Gallada coincide contigo, Francisco, me gustó cuando usa el bastón con el cable, no recuerdo si lo usó en la Netflix, recuerdo que se lo dan. También nos dice Alberto Palomo, qué bueno que van a volver al diabólico, va a haber trancazos en los pasillos bien perrones. A mí esta escena me gustó mucho y se... fue como que la presentación oficial de Daredevil, yo sé que ya lo habíamos visto en toda la serie, pero es así como de, miren, esto es lo que en Netflix era rojo, acá somos Disney y somos azul. O sea, así fue así de, ya está con nosotros, miren, marca registrada. No, estuvo preciosa, a mí me gustó muchísimo. Esa parte no la caché y probablemente tienes toda la razón, Van. Pero... después de todas estas bromas, referencias y todo, pues acá los chicos dicen, pues vamos a cenar y pues ¿para qué cenamos? Mejor vamos a lo que vamos. Y pues sí. Sí cenaron. El uno lo cenaron. Yo ya es cuando pensé que se iba a quedar en eso, ¿no? Bueno, ya quedaremos, tal, no sé qué, no sé cuántos. O sea, no me esperaba que Jen le dijese eso de por qué aplazarlo y que la siguiente escena ya fuese los dos dándose todo el lote. O sea, así, sin sutilezas. Y yo... Sí, sí. ¡Ok! Sí. Fueron ellos tal cual, como dice Vale. O sea, sí, juntaron el fuego con el alcohol y sí. Ok. Entonces, ¿quién es fuego y quién es alcohol? Me encantó el detalle de que era complicado quitar el traje a Daredevil. Me encantó. Yo no sabía por dónde. La cremallera, no tiene cremallera. Me lee con esta parte. Ahora sí que dice el dicho popular: el hombre es fuego, la mujer es topa. Literalmente llega el diablo. Sí, sí, sí. A mí me gustó que va sin botitas porque creo que lo que quiere es sentir el pastito en los pies, así como de. Sí. Es como su versión. Después de, exacto, ¿no? Es como si echarse su cigarrito. De... Sí. Qué bonito, tienes toda la razón, Guaco. Qué gran detalle. Me gusta mucho este comentario de Luis Juárez porque dice: la primera vez que conocí a Daredevil también fue con un Hulk. Y sí, yo antes de empezar Abogada Hulka vi esa película para tener el contexto adecuado de que Derde siempre llega en compañía de un Hulk. A live action la primera vez en 1989 y al MCU en la actualidad. Y por si teníamos dudas, también las escenas pues del final del episodio tuvieron sus acuarelas bien bonitillas, que estamos viendo ahorita en pantalla esa, y también está la otra. Nicky tomándole una fotillo al Daredevil saliendo en... Quiero suponer que soy el único que la vio en español. Pero no. Quería preguntar, no, es que me dio mucha risa que me pareció una gran adaptación de cuando llega Nikki a casa de Jen y le dice: oye, acabo de ver a un tipo con un disfraz bien raro que tiene cara de haber, que recién hizo el delicioso. Y o sea, el utilizar la palabra así de hacer el delicioso, dije: ah, mira, qué gran adaptación de una frase muy millennial o contemporánea o como quieran llamarle. Sí. No sé cómo lo dice en inglés. Sí, como en inglés. En inglés, yo creo que, o sea, como que salía ahí como muy contento o algo así. O sea, no lo decían claramente, pero sabías lo que estaba refiriéndose Nicky. Sí, perdón. En castellano, a ver qué dicen. En castellano le dice: ese tío no durmió en casa. Ah, está más chido. Está más chido. Está mejor el delicioso. Acaba de hacer el delicioso. Y luego cuando le pregunta a Jen, le dice: oh, por Dios. Tú hiciste el delicioso, o sea, le reconfirma, le dice: ah, ok. Y con esa cara, ¿cómo no? Es que era falta hacer así. Así. Y ahorita, hashtag, todos somos Jen. Sí, sí. Bueno, pues. No sé. No sé. Oh, bueno. No sé si ustedes sí se dieron a Matt. Yo no, tristemente. O sea, me haría muy feliz que así fuera, pero no. Todos somos ellos. Es lo mismo que yo pensé. Así, como que todos somos Jen. Muy bien por ti, Matt, que sí eres Jen, pero that's not my case, Sammy. Yo todos somos ellos. Yo quisiera ser Matt, pero no podría ser todos somos Jen. Yo me alegro mucho por Jen también. Oh, pero pues. No. Bueno, ya. Ojo, quiero decir también que, igual que ha dicho Van, que Mark está súper guapo, la sonrisa, ta, ta, ta. En este capítulo, Jen está especialmente guapísima. Oh, cuando sí. Está con el traje, cuando es ella Jen con el traje de She-Hulk, en la azotea, está guapísima en toda esa escena. O sea, increíble, sí. Increíble lo guapa que está en este capítulo. Sí, sin duda. Concuerdo totalmente. De hecho, iba a hacer el comentario que a mí no me gustaban los styles que habíamos visto del traje de She-Hulk, y ya verlo en acción me gustó muchísimo, como She-Hulk, pero me encanta que también le queda bien como Jennifer. Sí. Es como Jennifer, parece que es como el típico uniforme como de voleibol. Sí, sí, sí. Y o sea, no sé. Me gusta muchísimo. solamente como en los hombros y así se ve como tantito despegado, pero no le queda gigantesco. Sí. Es un muy buen spandex, muy bien el trabajo de ese diseñador. Ese diseñador sí se rifa, sí. Sí, sí, que ama a Luke, me cayó muy bien, me recuerdo a un amigo querido. Y bueno, aquí vemos las escenas de las referencias a Marvel, que acá en la escena que estamos viendo en pantalla, Jen menciona, ¿qué pensabas? ¿Que me iba a volver un Hulk rojo? Algo así, entonces ya tenemos acá la referencia al Capitán Coronel. Ya saben que me fallan esto de los rangos. El Hulk rojo. Y después también hace su referencia gráfica. Ajá, eso me encantó, fue como, ¿qué está pasando? Dios mío, así como, me sigue dando, o sea, es la mata que sigue dando, ya me dio un mat acrobático, me dio el mat todo horny, y de pronto, no pun intended, y sale ella con las dos garritas y es como, ¿what? What's going on? Sí, sale con toda la actitud así. Ajá. Bueno, pues no me van a creer, pero también hay un video de Bizcochan que lo explica. Déjame, se los pongo, porque ya se me ha olvidado hasta ahorita que lo mencionaron. Esto, fíjate, no he visto el vídeo, pero también, igual sale hasta contenedores. No sale contenedores. Y también, este capítulo puedo decir que por primera vez en todo lo que llevo de She-Hulk, me he reído a carcajada limpia, y ha sido cuando Nikki ha salido con las brochas de maquillaje al Lobezno. Que me ha flipado ese momento, es mi momento más favorito, yo creo que de esta serie, sin duda alguno, y me ha encantado. Lo ves, ¿no? La verdad es que yo ni siquiera lo entendí como referencia, pero me sorprende que más personas sí, entonces, está qué bueno. De hecho, antes de entrar a en vivo, me mandó Bernardo Arteaga justamente el video, y me dice, es que uno de mis amigos normies me lo mandó diciendo que si había cachado la referencia, entonces le digo, pues sí la caché, pero se siente padre que la gente que no suele pues estar tan clavada en esto de los cómics y demás, las cache y diga, ay, ¿te fijaste? A ver, es bonito. Que yo creo que nadie, no sé, igual me equivoco y me columpio, me vengo de muy arriba, pero yo creo que todos aquí en algún momento hemos cogido algún bolígrafo, nos lo hemos puesto aquí y hemos hecho que son las garras del Lobezno. Porque yo lo he hecho con llaves, bolígrafos, con tenedores, con las llaves, con cuchillos, con cualquier objeto. Sin las llaves. Que me entre. Lo he hecho. Sí, me pasé la prepa haciendo eso, sí. Pero yo creo que acá las llaves también, o sea, sí es una parte como de, soy Wolverine, pero también es un, voy caminando hacia mi casa de noche, no vaya a ser la de malas. Bueno, eso es lo que yo hago. Yo también hago eso, sí. Cuando estaba en la Doctores, una de las llaves era así, una muy alargada, y esa la agarraba yo justamente para caminar del metro, eran 3 cuadras, y mira, y la vez que me asaltaron, créeme que no iba así. No sé qué, de hecho, que agarraba una muy larga, justamente. Oh, sí. Y la agarraba así. Así. Así. Lamentablemente, lo de las llaves no sirve. Lo más probable es que te lastimes tú si te peleas con una llave así. Pero esta, además. De Alcorcón. O sea, esta llave era lo mejor porque me daba distancia. Para hacer así, ¿sabes? Ok, sí, está enorme. Parece una llave de la ciudad. Y aclaro, sí, sí, que solo he visto las llaves de la ciudad en las caricaturas de Don Gato. Sí. Perdón. Pero yo sí creo que es totalmente una referencia, de nuevo, no solo el agarrarlo así y tal, sino que hasta si es no sé si es ella la que hace un ruido, pero básicamente hace sneaked. Ajá, y brinca, o sea, llega como. Ajá, o sea, brinca, sneaked. Toda la actitud. O sea, sí es clara la o sea, sí es un no sé si se puede llamar referencia, porque en realidad no es, ella no creo que tenga en la cabeza a Wolverine el personaje, pues, pero queda claro que a nivel producción, guión y el guiño para nosotros es clarísimo que está jugando a ser Wolverine. Y está hecho para que digas, ¡ah! Sí, y además funciona un poco metadiegética, con esto de que Jen está diciendo, nos queda una sorpresa, ¿por qué sigue pasando esto? Hulk, Hulk rojos, es como, pues claro, Wolvie es un personaje de Hulk, entonces aquí está tu sorpresa, pero no es la sorpresa como la esperabas, y no es la sorpresa, ¿no? Al final. Sí, y bueno, ya creo que ya hablamos demasiado del final, pero algo que se haya quedado sin mencionar, Ant, por ejemplo, tú no mencionaste casi nada. No, sí mencioné muchas cosas, sí. Estaba en contra. O sea, no le pusiste atención. No, ah, pero me gustó mucho la intro del programa, o sea, de cómo empieza el capítulo, me gustó muchísimo. Que eso también lo ha comentado, creo que vale. Es lo de la intro, ¿no? Cómo empieza lo sí. ¿Para qué quieres tus poderes? Me flipó un montón. Y también lo que hice un poco guaco, que me gusta mucho cómo la serie parece que ha ido por delante de la gente que lo está viendo y se ha adelantado a todo el hate que ha sufrido. Y parece que la serie la están haciendo capítulo a capítulo, pero no, la serie está grabada ya y rodada. Y como que han sabido muy bien leer cuál iba a ser el público y todas las mierdas que le iban a soltar para reírse de ellos y decirle, sí, sí, sé que vais por aquí, pero es que por eso mismo, ¿para qué quieres el poder? Pues para hacer twerking, para beber más, para ser una mujer independiente, para tal, que es justo lo que la han criticado y que le habían quitado los poderes a Hulk. Entonces me parece que esa parte está súper, súper, súper, súper lograda y ojalá el equipo que está haciendo She-Hulk haga más series y quiero una segunda temporada, pero de cabeza, o sea, y que por mí que esta serie durase 30 episodios y ver lo que queda de año y el que viene, un capítulo a la semana de She-Hulk con sus litigios de abogacía. Es que me fliparía. Y chicos, obligado, She-Hulk tiene que salir en la serie de Daredevil, al menos una vez. Sí, sí, otra cita en la cocina del infierno. Ajá, pero ahora ella lo va a visitar a él. Ah, y otra cosa que me gustó mucho también es que Daredevil no le conoce y tal, y tampoco es como, tampoco se ofende porque no le conozca a Jennifer, en plan de, ok, no me conoces y ya está, pero que tampoco es como, pero, o sea, que no se enfada porque no le conozca y tal. Entonces me gustó también mucho esa parte. Es que está en un plan de encantador que no puede con él, de veras. De hecho, hasta como que se agüita, ¿verdad? Porque dice, ¿qué eres? ¿Gold Devil? No, Blair Devil. Supuesto que es Devil, no mames. Blair Devil. Ay, no. Yo ya la vi muchas veces el episodio y sí, lo voy a volver a ver. Vale, y otra cosa que me gustó mucho fue cuando están en el bar y te dicen, nada, tengo una emergencia. Y Jennifer se piensa que le está dando largas porque no quiere nada y cuando se despide no le mira. Y el otro está diciéndote, sé que no me estás mirando, y se queda como Jen, ok, me ha pillado no mirándole, pero en el fondo no puede ver que no le estoy mirando. Me no, leí. Cuando le dice, oye, fingir que es ciego es otra cosa. También. Me reí en esa parte que dije, me encantó. Muy bien. Pues ya casi vamos a las preguntas, Biscochan, que ahora son preguntas de la mesa en general. No, pero también hay preguntas, Biscochan. Bueno, ¡wow! Preguntas, Biscochan, y de la mesa, así que pues, vámonos con todo, pero rápidamente voy a leer unos comentarios que dejé por acá. Porque, perdón, chicos, que no, es que hay muchos, muchos comentarios. El miedo a los superhéroes es constante, es como cuando alerta Snyder, Superman rompe las esposas, nos dice Luis Juárez. Gracias por esa alerta, Snyder, Luis Juárez. También nos dice Hazel Ferruz, que estuvo bastante activo o activa, estuvo muy participativa en el chat. Nos dice, Hulk también tiene medidas sus acciones. En los cómics, Hulk ve una clase de algoritmos y mediciones a la hora de atacar. Quien también tiene esta clase de habilidad es Amadeus Cho. Nos dice, por lo que en los cómics, Hulk jamás ha matado ni dañado a nadie sin quererlo y sin causar mal colateral. Y cuando lo han culpado de eso, se descubre que jamás fue culpa suya. Y aquí Francisco para el podcast está haciendo mano de más o menos. Fue un bonito retcon en su momento. Actually. De hecho, lo hizo Greg Pak en algún momento. De nuevo, fue un retcon de que Amadeus Cho descubrió esto. Pero en realidad, si te vas a leer los cómics viejos, sí, no le... No, no era como que se fijara mucho en la salud de nadie, y después de la etapa de Greg Pak, sí, ya le volvió a valer madre, y ya hacía. Sí, se ha echado a más de un civil por ahí. Como mencionaba con el caso de Daredevil, ¿no? Van y vienen escritores y algunos le ponen ciertas características que otros no, pero el caso es que en el MCU sí de repente no era tan cuidadoso, ¿no? Y de hecho por eso hubo como problemitas ahí en el equipo. Nos dice Alberto Palomo que se estaba aventando el spoiler, pero somos nosotros que los que damos el spoiler, así que vale la pena, banda. Muchas, muchas gracias por esa consideración, Alberto, por estar acá cotorreando, echando relajo, conviviendo, ya sabes. También nos dice Hassel que dentro del canon de los cómics, Hulk considera a Daredevil como su amigo, cosa importante porque el Savage Hulk raramente considera que alguien lo estime como algo más que un monstruo. Lo estima como alguien más que un monstruo. Dicen que si me voy a portar mal para que se me aparezca el diablo en la noche, no, pues no sé. Qué bueno que solo digo que se aparezca y no que se te meta. Demasiada información, vámonos con las preguntas. Con las preguntas, Biscochan, que se hace presente a pesar de que no está, ella siempre nos acompaña y parece que mandó preguntas sorpresa, ¿vale? Bueno, no os voy a dejar sin mis Biscochan preguntas, así que allá va una. ¿Vosotros realmente, en vuestro día a día, utilizáis el término de una de cal y otra de arena? ¿Y realmente, la cal es lo bueno o la arena es lo bueno? Es que yo no lo tengo claro, en serio, no sé. Se puso filosófica nuestra Biscochan. Y bueno, conociéndome lo dicharachera que soy, ya sabrán que yo sí la uso. Pero ustedes, chicos. A mí me genera otra pregunta. ¿Por qué salió con esto? ¿En la versión en castellano la usa? En la frase? Sí, exacto. En la versión en castellano la usan. En el doblaje también lo ponen. En el doblaje en español. Pone ¿sí? castellana. Sí, sí. ¿En qué momento lo ponen? Cuando está en el bar diciéndole de qué es trabajar él. No, yo trabajo, utilizo, hago juicios para la gente pobre y tal, pero a veces de vez en cuando tengo que pagar las facturas y dice que es por Oscar y arena su trabajo. Pone la arena como el trabajo que le gusta, el de defender a la gente sin recursos y la cal, el litigio que tiene que hacer de defender este tipo de cosas. Bueno, acá en lo que pasa es que también hay subtitulaje en latinoamericano y en castellano. Entonces acá no recuerdo que estuviera esa frase, pero igual sí es una frase que en algún momento habré usado, o sea, no me es ajena, pero no tampoco es muy común que la aplique. Y sobre cuál es la buena y la mala, pues también depende del material que necesites, porque los dos son materiales para construcción. Pero me imagino que cuando te dicen que va una de cal por dos de arena, que dice que la de cal es la mala. Sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien más que quiere contar? A ver, yo que la uso pues alguna vez también, pero tampoco es una frase que utilice mucho. Sí, no. Yo pero tampoco. Dado el contexto, se puede utilizar. Sí. Y creo que Francisco está concentrado con el trabajo. Saludos, jefe de Francisco. Súbele el sueldo. Pues estoy mandando el mail, jefe. Pero entonces tenemos sí. más preguntas que escuchar. Ah, pues oh, sigue. No, sigue, Francisco, sigue, importa, sigue. No, no, no quería interrumpir. No, es cierto. No, sí, la llego a usar a veces, pero ya últimamente más bien digo unas por otras. Pero sí llego a usar unas de cal por las arena. La neta es que son muchas de esas frases que uso en la vida que no sé qué significan, como a Chuchita la bolsearon. No sé quién sea Chuchita ni por qué la bolsearon. Sí. Por dos. Sí. Ann tampoco sabe. No. Ella sabe menos que nosotros. No te preocupes, nosotros tampoco lo sabemos, Santa. O sea, cuando te dicen que pasan cosas inesperadas, dicen, luego no vayas a salir con que a Chuchita se la bolsearon. ¿Se la bolsearon? Ajá. Como que le robaron. La asaltaron. A lo que okay. Se refiere Chuchita la bolsearon es que no vayas a inventarme cosas, o sea, como poner pretextos para algo. Eso, como que no te vayas a justificar después. Entonces dices, no me salgas con que Chuchita la bolsearon. O sea, hubo que explicar 3 veces. ¿Qué significa voltear? ¿Quién es Chuchita? ¿Y para qué lo utilizamos realmente? Porque no. Porque no hay una Chuchita real en la Chuchita es una construcción. Y... Sí. Nos despedimos de Gallada 111 porque dice que parece que lloverá. Ojalá que no. Que no te pase. Corre para que llegues bien a casa. Pero. Vamos con otra pregunta, ¿me escuchan? Sí, Guaco, okay. ¿Guaco contestó? Sí, dijo, nomás hizo así. Sí, no la uso, y ajá, creo que un poco como Francisco, uso otras frases como en lugar de esa. Sí, pues unas por otras. Entonces, siguiente frase, siguiente pregunta. Otra Bizcochan pregunta es, del 1 al 10, ¿cuánto habéis amado en este capítulo a Matt? No acepto respuestas que sean menor de un 10. O sea, 10. Ah, ok. Temía que yo me hubiera desconectado así. Pues 10. Ya no me llegó la red. ¿Cuál habrá sido la pregunta? Tendré que improvisar con las respuestas de los otros. No. Que del 1 al 10, ¿cuánto amaste a Matt y no acepta respuestas menores que 10? Pero sí mayores que 10. No, porque dijo del 1 al 10. 10 por 10. 10 a la 10. Pero, exacto. Y eso es lo que iba a decir, pero bueno, qué bueno que Van lo haya dicho, porque ella es quien tiene más derecho a utilizar una expresión tan científica que yo no entiendo, pero sé que son números que me gustaría decir para Matt, entonces. Muy bien. Pues yo, aunque no lo creáis, voy a decir que 10. No porque me obliguen a decirlo. Bonita de puerco. No, sí. O sea, el 10 se lo gana limpio, aunque no haya amenaza de por medio. No, para nada. Francisco sí. También dice que 10. Claro que sí. Y la última pregunta de la noche. Muy en mi línea, quiero que me describáis con 3 adjetivos al increíble y maravilloso de Matt, alias Darwin. Y que quede claro que dijo muy en mi línea, o sea, así como ella que utiliza... Tiene 4 adjetivos. Sí, si hay otra, si hay o si hubiera otra pregunta, Bizcochan, sería, díganme de qué serían padrinos en la boda de Matt y yo. O sea... Yo no sería padrino porque sería el que llegaría a interrumpir la boda de Matt, yo te amo. Yo, si alguien tiene algo para impedir esta boda, que hable ahora, que calle para siempre. Te acompaño, Jorge. Y si no, tú vas y lo dices, te empujo para que lo hagas. Sí, totalmente. Pero o sea, públicamente están diciendo que quieren arruinar la boda de Bizcochan con Matt. Es si es con Matt, claro, porque si es con Matt, tendría que ocurrir. Así te quiere el Bizcochan. Jorge, les dije. Pero bueno, bueno, mientras no salga Cabil, hola Cabil. Ahora Matt está más peleado que el ramo de la novia. Oye, nos peleamos muchísimo, muchísimo. Ya, no me dejen ser más mala persona, ya. Así que empecemos con sus no Bizcochan preguntas. Empezamos con Ann, que yo sé que ella tiene una buena. No tengo ninguna, en verdad. Pero bueno, la pienso ahora mismo. Cuando Jennifer recibe el premio, vosotros cuando agradecéis un premio, ¿agradecéis al trabajo que habéis realizado o a la gente que os ha ayudado a realizarlo? ¿O cómo agradeceríais un premio a cada uno de vosotros? Depende del premio, pero... A ver, un premio. Pero seguro lo has imaginado, ese es el chiste. Claro, o sea, cuando no te has dejado un plan de tú en el espejo diciendo gracias por este Oscar, no sé qué, no sé cuánto. Claro, el Oscar no falta. Ese palo. Vamos a armar unos Covach Awards y uno de los premios va a ser a la mejor más mala persona. Eso sí, bueno, no sé. Déjenme les digo que Jorge se puso súper, súper mala persona en la covacha en vivo de Batman, la serie animada, cuando le puso una imagen de Satana y Dick. Sí, me la mató. Así que no, mejor pónganme en otra categoría. Estás nominando a Jorge como mala persona al premio. Esa categoría específica que dio Valentín suena como los dondis en The Office. Sí, lo mismo. Yo, ay, no tengo mi dondi. No tengo uno. Qué bueno, parece. Sí, ese sería el agradecimiento de Jorge. Antes a que ver, nada, gracias a Dios porque me quiere más que ustedes. Por lo menos este año, ese es el premio de este año. Sí, exacto, es como... Y estoy muy asustado porque ya solo me quedan 2 meses, entonces es como, ¿para qué se haga el año No Way Home? Es como, no me lo quites, Dios, no lo he sentido lo suficiente. Porque, o sea, en menos de 12 meses pasamos de brevemente No Way Home y Andrew a este hermoso Daredevil acrobático, horny, otra vez, doble palabra. Y hay muchas cosas muy buenas en medio, entonces es como... Me preocupa. Estoy muy emocionado también con Evangelion, por cierto. Ajá, exacto. O sea, y en el programa del martes, de alguna manera, terminó hablando de las nachas de muchos personajes. ¿Lo vi? La mala persona ahora. ¿Nachas de culos? Sí. Sí. Nalgas, sentaderas. Pero, Jorge, debo decir una cosa. Si sale Superman, la esperanza muere al último en Black Adam, me quiere más que a ti y a más que a nadie, porque no, híjole, sí. Sí, sí. Pero bueno. Pero todos ganamos, o sea, cuando Dios me quiere a mí son cosas muy específicas, pero cuando Dios te quiere aquí a ti con Camille es como, pues ya todos ganamos, gracias. Sí. Jorge, el 31 de diciembre, Dios, teníamos un acuerdo. Sí. Pero bueno, contestando a Anne, le estamos dando largas, sin duda yo creo que le agradecería a mis papás, siempre a ellos primero que nadie. Si lo ponemos en un contexto de Covacha Awards, ¿también le darías gracias a tus papás? Yo sugeriría eso para que fuera algo, porque todo el mundo sí, le daría gracias. Venga, Covacha Awards. Ajá, sí. Pues, agradecería primero al líder supremo que confió en mí y me tiene aquí en esta silla. Y ya después a todo el chat. Yo le ofrecí otra silla. A este gran equipo de compañeros que tengo. Sí, muchas gracias. Gracias, chicos, gracias. No creo merecerlo, pero gracias. Francisco Romás está así como... Sin palabras, o sea, está bien. Yo sigo trabajando. Francisco, mira, Francisco está haciendo cara de seguramente ni me van a nominar para nada, pero creo que sin broncas podría ganar al mejor 0% de la covacha. Entonces podría ganar ese premio. Así que lamentablemente no llegaste a tiempo, si no sabrías que yo ya me gané el premio al feo del programa. Gracias, Vane, por esa premiación. Siempre es un gusto saber que lo aprecian a uno. Abrazos. Vale, cuéntalo, por favor, porque tú tienes más gracia para contar esas cosas y que el chat se entere de lo que habla Francisco. Yo quiero saber. Estábamos en el premio, estábamos Jorge, Ann, Van y yo, y en algún momento estaban hablando de... No, ay, ¿por qué me pusiste en una situación incómoda? Porque no me acuerdo. ¿De qué estaban hablando? De los spoilers, de que Jorge estaba lanzando spoilers en Twitter. Exacto, sí. Algo le preguntó Ann a Jorge y salió el tema de que Jorge estaba lanzando spoilers en Twitter, y empieza Van, no, pues es que... eso sí está feo. ¡Ay! Pero ya llegó Francisco. Y Francisco solamente escuchó la parte de no, pero es que eso es feo. ¡Ay! Ya llegó, espérense. Entonces, sí sonó como muy... Estábamos hablando de ti, Francisco. Feliz cumpleaños, Francisco. Fue lo que le dijimos. Ay, fue muy divertido. Son las ventajas de ser el 0% de este programa, la verdad, ya les van. Qué bueno. Ya, pues, contéstale a... Ya dio su discurso, ¿no lo escuchaste? ¿Te agradeció a ti? ¿Quién? ¡Me agradecieron y lo escuché, por Dios! ¡Repetición! Francisco, por darle el premio al más feo de la covacha. Ah, o sea, ni ese agradecimiento te parece bien, o sea, ya, básicamente ya. Yo le hubiera dado el premio al más dramático, pero bueno. Está bien. Yo agradecería a todos los compañeros covachos por echarle ganas y por estar presentes todos los días. La verdad es que ya aquí tengo mi plebecito, fuera de broma, yo sé que sí es una chinga el estar con compromisos semanales y lo tienen. Por ejemplo, Francisco tiene todos los domingos en el Kobayashi Maru, los Noartes ahí tienen cabalmente al buen Guaco y a Jorge, Van, que se ha estado matando con 4 covacharlas, a las cuales ya no asiste a 3, pero no importa, ella sigue ahí con las 4 covacharlas presentes. No es cierto, siguen. Ahí todas. Sigue su crédito. Y Andrea, que a pesar de que mañana tiene trabajo, está aquí a las 2 de la mañana, o sea, ¿cómo no agradecerle a todos? Y lo menciono nada más a ustedes, porque están los que están aquí presentes, pero a todos los demás también les agradezco mucho por estar aquí y por darme este premio al Líder Supremo. ¡Líder Supremo! Muy bien. Abrazos. Ay, también a toda la gente que nos escucha, no crean que se me estaba olvidando. ¡Ay! No, eso era mi agradecimiento. Gracias a toda la gente que nos ve, que nos escucha. Pero el tuyo va a sonar más sincero que el mío. Sí, digo, es que sí, creo que el agradecimiento va obviamente también a todos los que hemos sido compañeros en diferentes covacharlas, a todos los que han llegado como invitados, pero sí, también, y lo digo casi en todos los programas, muchas gracias a los que están en el chat, a los que no están en el chat, porque obviamente hay gente que no nos ve ni nos escucha en vivo, sino que está detrás, pero que después nos deja o nos manda comentarios, o a lo mejor nada más nos están viendo así como le llaman de lurker, y que nada más están para que nosotros les demos un ratito de entretenimiento, sí, a toda la gente que nos da esos números y que mantiene acá la covacha unida y haciendo programas todos los días, todas las semanas, pues muchas gracias. Y ya. Gracias. Jorge, Ann. Ok. Antes tiene que contestar su propia pregunta. Claro. Ok. Yo quiero agradecer el premio con un desodorante porque no tengo otra cosa en la mano. ¿Qué? Es que no quiero. Ok, qué bueno, es bueno que lo tengas a la mano. Quiero agradecer al Líder Supremo primero por darme esa oportunidad. Ha sido muy bonito, a todos mis compañeros, porque sin ellos no habría programa, y obviamente sin el público, porque hacer un programa pues para la nada. Pues bueno, también es interesante, pero si hay gente que nos ve y demás, pues es agradecerle. Entonces, en general, es un agradecimiento global a todo el mundo y viva la paz en el mundo. Sí, nos faltó a la paz mundial, tienes toda la razón. La paz mundial, como las fiestas, y la paz mundial. Y se termina cualquier discurso así y quedas muy bien. Yo solo voy a decir que probablemente vais a tener problemas al rato porque yo no escuché que agradecieras a Bisco. ¡Oh, sí! Alguien lo mandó a reclamar. Iba a decir, ¿pero por qué le tengo que dar gracias? Claro, porque le tengo que dar gracias a Virginia. Sí, déjala, pero deja que la escuche. A ver qué pasa. Ajá, yo no sé. Porque luego haré el alegato vegano y Virginia dirá, ¡ay, qué mona! Haciendo el alegato vegano. Pero bueno, antes de continuar con el discurso de Jorge y de Francisco, le despedimos a Hazel Ferrus, que nos dice: saludos, chicos, espero verlos en otra ocasión, ojalá te haya gustado el programa, muchas gracias por estar por acá y pues tenemos programas covachos toda la semana. Pero bueno, sí, vamos con Francisco o con Jorge, el que quiera. Que Francisco ya dio su discurso, gacha. Ah, bueno, si él se niega. Okay. No, eso no puede agradecerlo porque yo no lo dije en serio. A menos que quiera dar otro discurso, ¿verdad? Ojalá que sí. Uy, ya se va. Quiero agradecer de todo corazón a Jorge por haberme nombrado el 0% de la covacharla. Muchas gracias, Jorge, de todo corazón, y sobre todo, muy sentidamente y desde el fondo de mi corazón, a todos mis compañeros que no fueron quienes para decirle, Jorge, no es cierto, nos falta un porcentaje importante este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. El cero sigue siendo un número muy importante, déjame decirte. Desde los mayas hasta los árabes, el cero tiene una gran importancia. Ok, no, creo que me gustaba más el otro agradecimiento. Sí. Pero bueno, yo reconozco mi culpa, como dije, es la parte villanesca aquí. Pues yo me preocupa qué parte del... quiero agradecer a Ichat, pero no sé si agradecer a Ichat en términos generales es como suficiente o si al no hacerlo así, no sé, se sientan, así que solo agradezco a Ichat, los quiero en verdad un montón, me dejan sobrevivir los meses malos y soy muy feliz compartiendo con ustedes los meses buenos y también quiero agradecer obviamente a todos los que tienen la paciencia de sentarse 2 horas con la persona más facha de todos, de todo acá. Y no me cortan la transmisión en algún punto. That's nice. Te queremos, Jorge, te queremos. Pero bueno, vamos con Vale, tu pregunta. ¿Era en serio lo de las preguntas? Sí. Yo la improvisé, improvisa. Sí, es lo que voy a hacer, definitivamente. ¿Con qué otro personaje quisieran ver a Matt Murdock en sí? No es cierto. Es que el chiste de las preguntas de Luchana es que sean más personales y divertidas. Porque va a ser medio chafona. ¿Alguien más tenía pensada su pregunta? Y ahorita regreso. Don Waco sí la tiene. Sí, si pudieran describir qué atuendo, porque ya que dijeron que a varios no les gustó el vestido de Jennifer, bueno, de She-Hulk para la gala, ¿cómo sería su atuendo para ir a una gala de este tipo para recibir un premio? Es que a mí sí me gustó el vestido. ¿El atuendo de nosotros o el que le pondríamos a Jennifer? No, de nosotros, o sea, ¿cómo te vestirías tú? Lo que dice Vale... A mí me hubiera gustado más el vestido sin mangas, pero mea culpa, me gustan mucho los hombros. A ver, yo creo que llevaría un palabra de honor el vestido, porque realza mucho un palabra de honor. Es increíble. ¡Hala, qué distinto! No es una canción de Luis Miguel. Palabra de honor, palabra de honor es porque una modelo, por lo menos aquí en España, lleva un vestido que es el palabra de honor, es un vestido que te coge como por aquí, no tiene tirantes, ¿no? Ah, ok. Pues una modelo dijo, palabra de honor que no se me cae. Hizo así. Después se llama palabra de honor. Entonces sería un palabra de honor. Y pues como por debajo de las rodillas, por encima de las rodillas probablemente. Y taconazos, porque estilizan mucho. Y luego me los quitaría y los odiaría, pero yo iría así vestida. Ok. A mí me gustaba utilizar trajes hace como 20 años, pero no grises ni negros, o sea, es un moradito, un azul así, o un azul No tan brilloso, pero así como quemadón, no sé, pero o un morado como el que utiliza, como la playera que trae ahorita el buen Jorge, yo creo que eso es lo que utilizaría, y con una camisa que contrastara así en amarillo o algo por el estilo. Antes era más colorido yo, no sé qué me pasó. Y ya, ese sería mi caso. Estás muteada, Van. Perdón que se me ocurrió compartir antes de ver, pero estamos viendo en pantalla que es como un saco smoking. no sé cómo decirle, no sé qué dice ahí porque ya no leo, pero es lo que Jorge usaría en una... Ahí dice, chamarra para hombre. A mí para me gusta cosplay. Mucho el look de Jorge porque me recuerda que tiene así como un encanto a Doctor Who. O Matrix. Ay, es un Matrix, es un Matrix, Matrix vintage. Sí, pero tú imagínate eso, con unos paquetes, unas Converse, muy de Doctor Who. Uy, sí. Se tendrá que conseguir entonces. Sí. Me gusta, me gusta. Pues no sé, yo creo que utilizaría el clásico negro y dependiendo de qué premio es, porque si es un premio menos formal, entonces uno rojo. Y ya. O sea, como los de la covacha, ¿no te pondrías un vestido? No, entonces ahí voy con tenis y te pondría playera. Rojo de tirada débil. Vamos de rojo los dos, combinamos. Ten mi pareja. Sí, sí. Se voy de rojo, que se den de Santos que voy. Pero bueno, ¿ya todos contestaron? Yo creo que sí. Ok. ¿Ya alguien más tiene pregunta? ¿Por qué? Yo acabo de poner también el link del mío. Ok, ok. A ver, a ver. Ay, qué bello. Señorita Melón ya abrió el link. Sí, lástima que cuando lo vi en persona no tenía dinero suficiente para comprarlo. Pero si algún día se puede, lo haré. Ay, soy lenta con esto. Pero es muy estilo Superman. Bueno, sí, de hecho así se llama. Órale, ¿quién va a comprar los tamales? Sí, es lo que les quiero decir. No sé, pero yo quiero tres. Ahí está, es un blazer de Superman, de hecho. No, sí se ve chido. El de Batman está muy bonito, pero no está en mi estilo. Muy bien. Entonces, Jorge, vale, ya tengo alguna pregunta, pero no es personal, a diferencia de las de ustedes. Bueno, sí es personal en cierto nivel, solo que es sobre la serie tal cual. O sobre las películas, ¿cuáles creen que son los tres momentos más steamy del MCU? Obviamente este es el número uno, pero pues vamos a ir por los otros dos. ¿Los momentos más qué? ¿Más qué? Porque yo entendí steamy y eso significa que tenemos que aventar un steamy al personaje. Steamy o hot. Ah. Oh. Steamy. Con Jessica Jones y Luke Cage. Bueno, sí, pero podría ser ahora que le quitaron la toga a Thor y que quedó nada más sus nalguillas. A mí la verdad es que me gustó mucho la escena como de cuando se supone que tienen atrapada a Black Widow, que es en Avengers, de hecho es cuando le hablan para decirle que vaya por Bruce y que el villano cree que la tiene secuestrada y le hablan por teléfono, que está amarrada a una silla. La secuencia de acción, el atuendo, el cómo ella se sabe perfectamente en una situación controlada y el villano no da crédito, es una escena muy hot por muchos motivos. Tiene razón, Arthur. Sí, el beso de cabeza entre Spider-Man y Mary Jane. Yo escuché que alguien votó por un momento donde alguien estaba amarrado y yo solo quiero decir. A mí me decepciona que Francisco no lo haya dicho antes. En mi cabeza, cualquier escena en la que salían juntas Yelena y Kate Bishop. En mi cabeza. En mi cabeza. Sí, es que esa Yelena es super hot, esa mujer. Ay, mi Semo bailando, sí, cómo no, ya. ya. En su cabeza, Semo bailando. Sí, ya me di cuenta. Oh, bueno. Pues sí, y yo, ya se nos pasamos. Y yo hablando del trasero de Hulk, de Thor, digo. Ah, el trasero de Hulk en la de Ragnarok, claro. Sí se le dieron nalguillas, ¿no? También ahí. Creo. Y Pues, es que como se me hace un güerito sin chiste, la verdad es que no. Por ejemplo, no se ve propiamente no se ve el trasero desnudo del Capitán América, pero es mejor ver eso que para mí. Pero bueno, ya. Vale, ahora sí. Sí. Mi pregunta va. Sí, sin necesidad de dar nombres ni más cosas, es más, sin necesidad de dar cantidades, nada más un sí o no. ¿Han tenido one night stands? Así como, órale, vámonos, a la primera noche. Rollo de una noche. Sí. Ah, vale. No, yo no. Team Jennifer. Yo tampoco, ¿eh? ¿Neta no? Pensé que era más normal. Chale. A ver, es normal en España, pero es que a mí no me gusta que me toquen, si no tengo confianza. Entonces no... Sí, pues, se complica eso. Una sola vez existe muy poca probabilidad de que surja confianza. Efectivamente, sí, entonces no va a suceder. Baba. Sí, mi respuesta también es no, yo creí que iba a ser el único no por acá. ¿Sería? Ok. Un complemento. No, realmente lo sorprendente... Lo sorprendente es que yo soy el sí, güey. Sí, sí. A mí no me sorprende. O sea, ¿quién diablos lo diría? O sea, te puedo asegurar que si haces una encuesta entre la gente que ve este programa, te juro que la gente que apostaría que yo sería el único no de esta mesa, iba a ser una sorprendente mayoría, una avasallante mayoría. Sí, como sí. En el juego de dos verdades y una mentira y cosas así, totalmente. Pero a mí no me sorprende. Sí, porque ya sabes que este hombre es... Vamos a lo chamear a Francisco. Ya sabes cómo es de facilón este hombre. Bueno, pues yo también... No estás solo, Francisco. Yo podría complementar el no, porque podría quedarse en un no nada más, pero me acordé de una frase muy bonita que dice que yo soy como el Alka-Seltzer, la que me prueba repite, entonces... Ya no me escuché la frase, perdón. ¡Qué bueno! Diablos, de lo que me perdí, me voy a ver la repetición. Bueno, desde España me acaban de mandar la portada de un libro que basado en la vida de alguien de aquí de la mesa. Entonces, lamentablemente la gente del podcast probablemente no se va a enterar de qué se trate. Así que vénganse a ver el video. Ya es al final el video. Pueden ver acerca de de El Señor del Cero de María Isabel Molina. Entonces, dicen que es un libro muy popular en España. Ojo, que lo están mirando y en España van por la 35 edición de este libro. ¿Qué? Sí, es que este libro nos lo obligaron a leer a Virginia y a mí de pequeñas en el colegio. Y va de la historia de cómo metieron el cero en los números, cómo lo crearon, cómo lo inventaron, así hicieron los árabes. Es un coñazo de libro, literal. No se lo recomiendo a nadie que se lo lea, pero nos hubimos obligadas a leernoslo Virginia y yo, que intentamos leernos cada una parte, mitad y mitad, y no funcionó. Y tuvimos al final que leerlo entero, las dos. No. Pero es un libro real, El Señor del Cero. De ahí viene todo, al parecer. Ahora, con la cara de Francisco, ese libro queda mejor. O sea, la cara de Francisco es, no me gustó tu chiste. Estoy trabajando, no me volviste. No importa, yo sé que el 0% no pasa nada. Oye, que es un libro muy importante en el que demuestra la importancia del cero, las matemáticas. Sí, es muy importante, lo acabamos de decir. 0%, 0%. Virginia tendrá que haber cambiado la pregunta. Del 0 al 10, siendo 0 el número más importante, ¿cuándo te gusta más, Murdoch? 0, Virginia, porque el 0 es más importante que el 10. Bueno, pues. Y bueno, voy a aplicar la virginidocracia y yo no tengo pregunta. Entonces ya vámonos porque ya nos extendimos muchísimo. Y pues sí, despediditas. Vale. nada, que ya estoy muy, muy, muy, muy interesado en ver cómo termina esta serie. A mí sí me ha gustado muchísimo. De hecho, la verdad, ya después del tercer capítulo sí empezó a molestar la gente que se la pasaba hablando de que solo veía la serie para ver a Matt Murdock, que es como, güey, qué hueva, o sea, ya déjala de ver, mejor ve los clips cuando salga, porque aparte yo realmente pensé que iba a salir un pequeño clip, no pensé que fuera a ser invitado especial todo un episodio. Me sorprendió muchísimo el episodio, me gustó muchísimo, me encantó Matt Murdock. Creo que es el mejor capítulo, pero repito lo que es el de inicio, no creo que haya habido un mal capítulo en esta serie. A mí en general me han gustado todos, si acaso el primero no me pareció que fuera bueno que lo sacaran solo, porque sí siento que necesitaba el primero y el segundo juntitos para darnos la sensación de saber a qué le íbamos a tirar, y me parece increíble que ya estemos a un solo capítulo. O sea, se me ha ido como agua esta serie. Ojalá tengamos una segunda temporada y ojalá puedan ser más episodios la siguiente. Me preocupa un poquito que no tengamos a Jennifer todavía anunciada para ninguna película o serie futura del MCU. No sé si la vayamos a ver en Quantumania o en algo más. Probablemente no, digo, pues no está anunciada, pero honestamente sí, creo que quisiera creer que no va a ser la última vez que vamos a ver a Tatiana Maslany como Jennifer Walters, porque ha sido un hitazo para mí. Y nada más también comentar el hecho de que los otros güeyes que también me caen muy gordos son esos que luego se quejan mucho de que querían series a la antigüita, y ahora que tenemos una serie episódica, dicen, es que no están pasando cosas. Pues no, güey, es una sitcom, o sea, disfruta el episodio, habrá detallitos que te van a construir al final, pero, por ejemplo, a mí el episodio de la semana pasada, el que fue el de la boda, me gustó muchísimo, pero me gustó más todavía el de la terapia, no sé, para mí ha sido una excelente serie. Creo que para mí está en el top 3 de series del MCU. O sea, yo creo que sí se da un quien vive por ahí con WandaVision. Entonces, qué bueno, porque creo que todas las series que hemos visto hasta ahora, por lo menos de mi parte, habían sido, pues no es WandaVision, ¿verdad? Pero está buena. O no es WandaVision y salió muy mal. Pero esta creo que sí. Digo, son dos cosas distintas. Y aparte pretenden cosas distintas, pero en mi gusto personal creo que esta me gustó más que WandaVision hasta ahorita, y el final espero que no me lo arruinen. No creo, la verdad no veo cómo me lo van a arruinar, pero pues ya veremos la próxima semana. No los tientas, Vale, no los tientas. ¿Y a ti dónde te ven? Ah, sí, cierto, perdón, la mala costumbre. Ahorita tenemos el Club Comiquero de Lectura. Ayer hablamos acerca de Season of Mist, el cuarto volumen de The Sandman, ya está disponible por ahí en YouTube. Y mañana estaré en los cómics de la semana, hablando de los comiquitos para que ustedes no tengan que leerlos, lo cual quiere decir que tengo que leerlos porque solamente he leído uno. Entonces sí me tengo que apurar un poco con esa tarea. Pero mañana a las 9:30 de la noche estaremos aquí echando el chisme al respecto. Pero confíen en Vale, que tampoco había leído nada del Club de Comiquero de ayer, y miren, llegó. Así que lo logrará, seguro lo logrará. Traiciono como van. ¡Guaco! Sí, espero un gran, como dice Vale, yo la verdad es que no creo, o sea, sea lo que sea que tengan por hacer para el final, el camino ha sido muy grato, también en mi top de las series de Marvel. Creo que la gran diferencia, repitiendo un poco lo que dijo Vale, es que las otras se sienten como una película contada en muchos episodios, y esta no es una película, esta es una serie. Me parece que está muy bien realizada, y creo que si no se ha mencionado a Tatiana Maslany involucrada en alguno de los otros proyectos, es porque seguramente se están esperando para que termine la serie y entonces sí soltar, porque Marvel acostumbra mucho esto de el personaje regresará. Creo que eso lo van a hacer al final de la serie, ya sea para una segunda temporada o porque podría encajar con el cast de alguna otra película. Cuatro Fantásticos, no sé, es algo que todavía no dice nada, más que si hay director, que si escritor, que si no sé qué, pero creo que es, por ejemplo, un proyecto en el que podría entrar como un buen guiño o como un buen enlace. Y eso es lo que espero para el final de la serie. A mí me encuentran como Skywaco principalmente en Instagram y en Twitter, y nos vemos en las demás Cobacharlas. Mañana no estoy estoy yendo, obviamente, por eso llegué tarde, yendo a trabajar a la oficina, así que mañana no es seguro que llegue para Andor, pero si no, nos vemos el domingo de Orejas Puntiagudas para la covacharla de los Anillos del Poder, que también ya está brava, y los martes en las Ñoñoticias Gamer, aquí con el joven que está acá, con Jorge, que por cierto, hoy salió tráiler de la película de Super Mario, obviamente vamos a platicar de eso el próximo martes, entre otras cosas, y ya. Gracias. De ahí salió el chisme de las nachas el martes pasado, sí los vi. Exactamente. Sí. Oye, ya me emocionó, Waco, ¿qué tal que los Cuatro Fantásticos son los Cuatro Fantásticos sin los Richards, Storm y Grimm? No. No creo que suceda, pero se puede dar eventualmente, sí. Vale, pues yo también espero grandes cosas del final de la serie. Creo que va a acabar altísima el nivel de la serie. Quiero una segunda temporada, obviamente. Quiero ver más Athena, más Nani en otras series o en otros que haciendo cameitos, aunque sea representando alguna otra cosa. Me gustaría muchísimo. Y nada, y otra cosa que no he dicho, y me gusta mucho también el personaje de Mallory. En este capítulo me ha gustado mucho el discurso que dice de ¿qué sientes al recibir este premio? Pues tal, y que en esta pregunta no se la haces a ningún otro hombre. Esa frase también me flipó mucho de ella. Y nada, pues que me está gustando mucho. También coincido en que entra en mi top de series y Hulk. Siempre todo por encima de Falcon, que va la última. Nadie la va a desbancar de ese puesto. Es imposible. Entonces, pero sí, entraría en top 3 fácilmente She-Hulk. Y nada, pues un placer estar con vosotros, compartir estos ratitos. Y nada, me estoy un poco triste porque solo queda un capítulo. Ay, no. Estoy triste, es que no vamos a ver más a Tatiana. Y he de decir que este capítulo me gustó, pese a que no sale Yamila. Yamila, para el siguiente te espero, guapa. Muy bien. Excelente. Jorge. Pues es muy curado que creo que es She-Hulk es lo que más he disfrutado de Marvel este año. Pueden corregirme si estoy omitiendo algo, pero no creo. Creo que todo ha sido ni siquiera te voy a ver. Y de pronto She-Hulk llega y es de, está muy bien lograda. Como dice Waco, es una serie. Funciona en formato de serie, no trata de durar más de lo que debe, me encanta que dure media hora, amo las cosas que duran media hora y no que duran una hora con 20, es un detalle siempre importante, entonces... Uy, disculpa la covacha. No, la covacha siempre está bien, me refiero a cosas, o sea, a algo que sea ficción, y que dure más de una hora, that's not cool. Nada más a Matt y a Dani se los perdonaba porque les beso los pies, pero a nadie más, ¿no? Entonces, va bastante bien. Creo que supo jugar bien lo que debías, las cartas que tenía. Vamos a ver cuándo vuelven a aparecer, pues sí, sobre todo She-Hulk, porque debería de volver a aparecer, ¿no? Esperemos que todo este proceso de aprendizaje haga que las series vayan a más. No sé si no la puedo poner por encima ni de Falcon Cap y Bucky Cap, ni de Hawkeye, ni de Loki, pero sí, después de esas, sí, sin duda, ahí está, ¿no? O sea, tienes a Falcon Cap, Bucky Cap, a Loki, tienes a Hawkeye y luego está She-Hulk y ya lo demás por ahí, ¿no? O sea, arrumbado feo, qué asco. Pero ha sido un gusto poder platicar en un par de episodios con ustedes de ella. Quisiera mencionar que el comentario de Jorge Arturo, cuando hice la pregunta de las escenas hot, dijo el beso de cabeza entre Spider-Man y Mary Jane, porque como un adolescente en el 2002, eso era así de, oh Dios mío, esto es así, esto es el futuro, y como ya es parte del MCU, creo que es una respuesta que vale la pena mencionar. Ya saben que pueden verme los lunes, aunque ya no todos los lunes, porque ya no voy a ver más que 3 o 4 series de anime, los martes en las Ñoñoticias, en la mítica compañía de Waco, y tengo una pequeña participación más de esta semana, aunque ya no me queda intento de récord, solo es porque hay un programa más esta semana en el que quería participar. Gracias por tenerme aquí para hablar de Matt Murdock, y ya. Gracias, Jorge. Gracias por compartir tu emoción con nosotros. Eso siempre es bonito. Y Francisco. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Gracias, Vale. Gracias, Guaco. Gracias, George. Y ya acá también, ya en serio, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo y de todo corazón y con toda honestidad y desde el fondo de mi ser a todos mis compañeros covacharlos que se acordaron también de mi cumpleaños, porque les estuve chingando. Mi cumpleaños, pero les agradezco muchísimo que se acordaron de mi cumpleaños. Todos ellos me mandaron un regalo y la neta se les agradezco con todo el corazón. Y pues muchas gracias también, por supuesto, a todos aquellos que me felicitaron y todos los que han estado presentes y me han mandado un abrazo y una felicitación y buenos deseos. Y la neta es que no se los pago con nada. Y de nuevo, a mis compañeros, por charlos, que la neta se alfaron. Muchas gracias. Y a mí me está gustando muchísimo la serie. Yo la neta es que espero con ansia el final, a ver cómo terminan precisamente el discurso que traen, el desarrollo del personaje que traen, que me parece muy interesante. Yo creo que sí vamos a ver a She-Hulk, por lo menos en las dos de Avengers que vienen. Me parece que pues es parte del equipo que han estado construyendo, por lo menos sí la vamos a ver ahí. No la han anunciado, pero también porque no han anunciado a nadie de esas películas, porque es como ya 2 años más adelante de lo que han llegado a anunciar, pero sin duda a mí me queda clarísimo que lo vamos a ver ahí. Pues bueno, muchas gracias, espero estar mañana en el programa de Andor. La chamba ha estado pesada, pero ahí va la vida, y pues espero estar aquí, porque la neta es que el episodio de Andor me sigue gustando muchísimo, y ya se me cuece por comentarlo, y también quiero, espero poder ya regresar a los cómics de la semana el día de mañana, para leer el cómic de semana tengo que leerme como 4 de cada uno que no he leído, y eso se lleva su tiempo. Y pues muchísimas gracias, y por supuesto el domingo nos vemos en Kobayashi Maru para comentar acerca de el episodio que saldrá mañana, bueno, que saldrán en Latinoamérica mañana, de Lower Decks. Veremos qué episodio comentamos de las series anteriores, y también vamos a comentar los chismes que se den el día de mañana en la Comic Con, no, el día de pasado mañana, Comic Con de Nueva York, porque va a tener panel starter. Parece que estos carnales ya agarran cualquier evento para anunciar cosas, y entre ello parece ser que Yamila Yamil va a ser un personaje en Star Trek. Vamos a averiguar cuál es, en qué serie, y pues es lo que vamos a averiguar el día de el sábado, y lo comentaremos. Yamila Yamil. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. No, voy a hacer walkie, tricky, perdona, tricky, por ti. Harás bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias al chat, que estuvo muy participativo. Acá nos dice Javier Saurio: saludos, qué gusto verles, qué bueno que estén que estés de vuelta, Van. Gracias, Javier. Y qué grata sorpresa ver a Jorge. Un abrazo a Francisco, Guaco y la señorita Melón. Qué ilusión. Y también un cálido abrazo a Bizcochan. También nos dice por acá que llegó al final. Hasta el final comentó Starlayer 1992. Buenas noches, Cobachos. Hola, buenas noches. She-Shark fue como la serie de Boba Fett hasta que llegó Mando, se puso chido. Qué triste que no hayas podido apreciar un poco más los otros episodios, pero pues así pasa a veces. Lo que no nos gusta, pues ni modo, ¿no? Pero al menos te gustó este, y ojalá que haya más contenido que te guste. El chiste de Fiona es muy bueno cuando se lo avienta esta Yamil. Sí. Chulada. Y nomás quiero decir que tosca mi querida Van, que le dijo: pero qué bueno que te gustó este. Oye, tranquila, no te lleves así con la gente. Este episodio, Francisco, se nota que ya no estás trabajando. Acá Valos nos está ahogando, que nos dice... Saúl, sí, nos vemos. Yo entré tarde, pero en un rato lo repito. Muchas gracias por repetir, no importa a la hora que entres, está muy bien. Goldet nos dice: buenas noches, cobachas y cobachos, los te quiero mucho. Nosotros también te queremos mucho y queremos mucho todo el chat. Y perdónenme que no menciono a uno por uno de los que estuvieron comentando, pero es que se me van a pasar. Entonces mejor no menciono a nadie y les agradezco en general. Muchas, muchas gracias. Los queremos mucho, de verdad. Y bueno, ya saben que tenemos programas cobachos toda la semana. Hoy es jueves. Entonces mañana nos toca cobacharla de Andor. y recen para que no esté solita, porque lo estoy viendo complicadón, pero pues ahí estaré yo al pie del cañón y platicamos, Chad y yo, si no pueden estos muchachones. También después de la covacharla de Andor, unas horitas después estará Vale García con Bernardo Arteaga, Axel Alonso, y veremos si llega Francisco para los cómics de la semana del programa Estrella de la Covacha a las 9:45. Sí, más o menos es ahora. Luego tenemos los sábados de Covachando, que van a hablar de anime. No, van a hablar del IPN. De Canal 11 en los 90. Bueno, desde los 90, sí. Ok, sí. Muchas gracias. Después, los domingos de Orejas Puntiagudas, ya saben, tenemos Covacharla del Señor de los Anillos del Poder. Y después Kobayashi Maru, los Anillos del Poder es a las 4 y Kobayashi Maru a las 8, entonces ahí los esperan, los esperamos. Lunes de la Covacha Anime a las 9, martes de Covacharla de la Casa del Dragón a las 7 y después New Noticias Gamer a las 8:45, los miércoles el Club Comiquero de Lectura, o si no... Covacha en vivo, o si no, Ñuñonautas. Así que ya saben que los miércoles hay variedad en eso de los programas, pero ¿de qué programa hay programa? De hecho, la próxima semana, pues, no lo corregí, es el especial dedicado a Werewolf by Night. Mañana se estrena la presentación especial de Marvel Studios. Es parece que va a ser la primera serie de terror. Es un programa especial con Gael García. Película. Es que no es como película, es como programa. Bueno, es que lo están utilizando como presentación. Lo venden como película. Ya podemos hablar si es película para tele o como el de Navidad de Star Wars, no sé. Es como un one shot. Bueno, sí, bueno, va. El punto es que mañana estrena Werewolf by Night. Entonces, el próximo miércoles estaremos platicando al respecto. Sí, llamámonos porque mi querida Ann ya se está cayendo de sueño. Perdonan, muchas gracias, especial por estar acá. Gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Yeah.